¿Qué hay? Muy buenas a todos. Soy Miquel y quería comentaros una cosita antes de pasar al episodio en sí. Este no es un episodio al uso de Fly Fishing Radio, sino que, por decirlo de alguna manera, lo he tomado prestado del Camino People, del podcast del Camino People, que, por cierto, si os gusta el Camino de Santiago, os invito a que le echéis un vistazo a la página, porque está muy bien, elcaminopeople.com, y ahí pues habla de temas desde el Camino de Santiago y demás. El caso es que no me quiero liar, pero el caso es que, hablando del tema del Camino de Santiago, José Mari y yo nos conocemos hace bastante tiempo y somos bastante amigos. La cuestión es que vimos que había ciertas posibilidades de convergencia con respecto al tema de la pesca y con respecto al tema del Camino de Santiago. Así que decidimos pues hacer una especie de crossover o un programa cruzado en el que hablábamos de pesca y del Camino de Santiago. Y como me parece lo suficientemente interesante como para que vosotros, mis oyentes, pues también conozcáis el asunto, pues he querido traeros el episodio completo, tal y como lo hicimos en el podcast del Camino People. Así que, sin más, os dejo con el episodio del Camino People, el podcast, y hacemos un poco como que es mío o como que es nuestro y lo escuchamos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Ultrella peregrinos y bienvenidos a El Camino People, el podcast. Soy José María Ordonaz y estamos en Pamplona y vamos a hablar del camino, de ese camino de Santiago que tenemos todos tantas ganas de que vuelva, de empezar, de continuar ese camino que, bueno, muchos ya empezamos hace años y que queremos continuar este año con ese saco veo, ¿no? Hoy tenemos un capítulo diferente. Hoy vamos a hablar con Miquel, el actual host del podcast Water People, ¿vale? Un podcast de pesca. Y con él vamos a hablar de todo lo que tiene en común, que aunque no lo creáis es muchísimo, el Camino de Santiago y la pesca con mosca en España. Aunque parezca mentira, el Camino de Santiago ha sido una vía para los pescadores y tienen muchas cosas en común, y hablaremos de eso. Y también, pues para toda esa gente que le gusta la pesca, que viene desde otros países y que está interesada en hacer el camino, pero oye, ¿por qué no? Parar unos días y en vez de pegarte un día de museos y de visitas, ¿por qué no ir un día a disfrutar? También hablaremos con él de cuáles son esos mejores sitios que él nos recomienda para poder disfrutar, pues bueno, de esa pesca con mosca de trucha, que es lo que la hace Miquel. Y nos contará un poco pues esos truquillos, cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta, el tema de las licencias, el tema de pues el material, ¿no? Así que estar muy atentos a todo eso. También quiero recordaros que seguimos con nuestra acción de recogida de firmas para parar, intentar que cambien el proyecto que está para la Cruz de Ferro, ¿no? Así que os dejaré ahí las notas del programa, el enlace. Y recordad que si os gusta el programa, si os animáis, tenéis la opción de invitarme un cafecillo, ¿vale? Para que así, mientras estoy editando estos programas, pues me eche un café a vuestra salud. Así que nada, empezamos con la entrevista. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Hablemos Camino. Hoy tenemos con nosotros a Water People, a nuestro amigo Miquel. Muy buenas noches, Miquel, ¿qué tal estás? Pues aquí, a ver si echamos un rato bueno. Bueno, como bien decimos, ¿no?, en el camino de los pescadores, oye, ya que no bebemos fuera, pues vamos a beber aquí, ¿no? Así que brindemos por ese camino y esas... Un brindis por todo el mundo, los que nos vean, los ahora y cuando luego y cuando sea, claro, por supuesto que sí. Sí, aparte hoy es un día, en el camino es un día grande, hoy es el día que se estrena la serie Tres Caminos, que además desde aquí tengo que decir que hoy no está siendo una estrella, hoy es una Alhambra, pero si los amigos de Estrella nos mandan ese pack que han hecho de para ver la serie, han hecho una caja con cuatro cervezas y con cuatro como tapillas para ir abriendo según vas viendo los capítulos de la serie. Ah, mira, qué guay. Dicho, mira, y estas cosillas siempre son interesantes, pero vamos, pero no nos han mandado ninguna. A ti tampoco te han mandado ninguna, ¿no? Que yo sepa de momento no, y si han mandado no ha llegado. Nada, nos saludan aquí desde Argentina. Muy buenas noches, José Luis. Joder, hay mogollón de argentinos también en el camino. La verdad que es una comunidad que al Camino de Santiago, imagino que la pesca también muchísimo, ¿no? Sí, bueno, claro, lógicamente, además ahora mismo están en plena temporada, entonces, quieras que no, pues el tema de la pesca une bastante y es un destino importante e interesante, sobre todo. Mira, aquí saludamos a Lorelei desde Chile, justo la comida grupos americanos. Bueno, muchos os preguntaréis de dónde sale el Camino Santiago y la pesca. Bueno, yo y Miquel nos conocemos desde hace mucho tiempo, la verdad que somos grandes amigos y nos hemos ido ayudando y creciendo, ¿no? Qué casualidad que sea el Camino People y Water People, ¿no? Muchos os preguntaréis si tiene algo que ver y tiene algo que ver. Sí, efectivamente, efectivamente. La idea además fue tuya, o sea que lo mío fue la copia tu. Bueno, no, en realidad no fue copia, fue idea no. Tuya también. Pero tenía sentido al final. Yo estaba con lo del camino, tú estabas con la pesca, ya llevas mucho tiempo con la pesca, yo ya mucho tiempo con el camino y lo que dices, ¿no? O sea, al final lo que importa, ¿no? Y tanto en tu caso como en el mío, para los que no conozcan a Miquel, Miquel tiene un podcast de pesca, pesca con mosca, pesca sin muerte, pesca de trucha, en el cual entrevista a muchísima gente, ¿no? Y en el fondo es lo mismo que hacemos nosotros, entrevistar a gente, porque al final aquí lo que va esto es de gente, ¿no? Y que lo divertido de la pesca y de estas cosas, pues es lo de todos. Muy buenas, vamos a saludar aquí a uno de nuestros típicos. Bueno, Jesús, te llevaremos aquí algún día, me ha dicho Miquel que nos va a llevar a pescar. No sé si tú sabes pescar, pero este es también otro de los enganchados del camino. Yo encantado de la vida y además, si como decía aquel, si no hay, al que no sabe se le enseña o bueno, que no hay problema, vamos, es decir, que ese aspecto... Y lo que digo, la pesca como el camino es la buena excusa para estar con colegas, ¿no? Exactamente, exactamente. Como además uno de los que está por ahí, que es Manuel, que ya lo he visto que andaba por ahí, Manuel Iglesias, que además de buen amigo sí. Es buen instructor... Y un tío estupendo. Y aparte galego, que bien te ha dicho, rapaz, que vamos, que tiras bueno, muy alto ahí con la mariscada. El gallego no es, él es salmantino, pero vive en Galicia, vive en Vigo. Y es, Manuel es pues toda una institución en el tema de la pesca. Es toda una institución porque es el primer instructor titulado de lanzado que ha habido en España. Está pues como hablamos otro día, cuando estamos preparando esta charla, hablamos que, bueno, Miquel sobre todo conocemos, bueno, la zona de Navarra, zona de Castilla y demás, pero quizás tenemos que invitarle otro día para que nos cuente realmente la pesca en Galicia, ¿no? Y sería igual muy interesante hasta que invitemos también, tengo por ahí algún conocido de pesca en mar o algún percebeiro, algún marisquero, vamos, podría ser algo muy interesante. Pero bueno, hoy a lo que vamos. Miquel, ¿has hecho el Camino de Santiago, sí o no? Como concepto, como quiero decir, como Camino de Santiago, no. Pero has pescado en el Camino de Santiago muchísimas sí, veces. Evidentemente sí. Hombre, a ver, lo que yo hago y el Camino de Santiago, lo que yo hago, mi afición y también mi devoción, que es la pesca, y el Camino de Santiago están, yo iba a decirte, muy relacionados, pero yo creo que es mucho más que relacionados. Es decir, yo... No he hecho el Camino de Santiago, pero he pescado el río Esla por el que pasa el Camino de Santiago, he pescado el río Órbigo por el que pasa el Camino de Santiago, uh-huh. Conozco la historia del puente de Hospital de Órbigo, es decir, cosas asociadas al Camino de Santiago que por otra parte también están asociadas a la pesca porque al final coincidimos y lo que hacemos es, tenemos muchísimos escenarios y muchísimos... tramos en común. Por eso no he hecho el camino, pero conozco un poco todo lo que es la idiosincrasia del camino porque me cruzo con mucho peregrino, ellos me han visto a mí pescar y yo les he visto a ellos hacer el camino. O sea, que quiere decir que estaba bastante relacionado el tema. Y me planteo, ¿por qué da la casualidad que se junta tanto el camino con la pesca en España? El otro día hablábamos, ¿no? Para mí, o sea, yo tengo claro que el camino sí que va por donde, ¿no? Al final, toda la vida en la Península Ibérica y en cualquier lado, ¿no? Siempre los caminos han ido cerca de los ríos, ¿no? Las poblaciones han ido cerca de los ríos porque no quedan de comer, ¿no? Pero qué casualidad, el otro día mientras hablamos, que el camino francés sea uno de los sitios donde los mejores, digamos, hotspots, ¿no? Los mejores sitios para pescar de trucha están en el camino francés. Yo me quedé totalmente sorprendido. Bueno, más que en el camino francés, yo diría... A ver, sí, bueno, claro, lógicamente en el camino francés y la parte del camino aragonés que entra por Somport tiene mucho que ver, evidentemente, con pesca. Pero quizás ahí en bueno, de hecho Galicia siempre se ha dicho que es la tierra de los mil ríos y aparte que la provincia de, sobre todo la provincia de León, algo menos Palencia y algo menos Burgos, pero León es, digamos, en España hoy en día y ha sido toda la vida la meca de la pesca, la meca de la pesca de trucha por el tipo de ríos que tiene, por el tipo de escenarios que tiene y por un montón de circunstancias. Coincide, evidentemente, con el tema del Camino de Santiago, pero yo no, la verdad es que no te sabría decir el por qué. Sí que es, ya digo, León lo que es la provincia de León como tal, es hoy por hoy pues uno de los tramos, o ha sido siempre la meca, ¿no? El lugar de peregrinaje de todos los pescadores españoles o de la gran mayoría de pescadores españoles, ríos míticos como el Porma, el Esla, el Órbigo, el Sil. Hay un montón de ríos en el camino y hay un montón de ríos que se cruzan, ¿no?, con el Camino de Santiago. Y antes de meternos en barro y empezar a hablar un poco, yo me pregunto, ¿no? Soy alguien que vengo de, por ejemplo, bueno, alguien que viene del extranjero, vengo a hacer el camino francés, que son 30 y pico días, vengo con una mochila y me planteo, digo, me traigo, si me gusta la pesca, pero tampoco soy un mega apasionado, me traigo mi equipo, no me traigo mi equipo, el tema de licencias en España, ¿por dónde empieza una persona que se plantea venir a España y dice, mira, yo soy, vamos a poner este caso, de Argentina, que tenemos aquí argentinos conectados, y digo, quiero hacer el camino, pero a veces me quiero tomar un par de días entre medio de desconexión, porque encima yo creo que la pesca y el camino son dos cosas que pueden ir totalmente a la mano. Al final el camino lo buscamos para desconectar, pensar en nuestras cosas, es un tiempo de reflexión y al final me imagino que la pesca, yo hacía pesca de cucharilla con mi padre hace muchos años y un par de veces, me imagino que la pesca con mosca al final es eso, ¿no? Es mucha tranquilidad, es mucho pensar, es mucho también llegar al sitio, ¿no? El buscar esos sitios bonitos, ¿no? Y relajarse y desconectar un poco del día a día y más ahora con el percal que tenemos. Pues sí, y sobre todo eso, ¿no? Yo utilizo y siempre la he utilizado el tema de ir al río a pescar y el hecho de poder ir a pescar, lo he utilizado como bien dices, como una válvula de escape. Solía comentar o suelo comentar que cuando voy al río, pues al volver casi siempre es como si hubiera... La metáfora que suelo utilizar es esa, ¿no? Es como si me hubieran cogido por dentro y me hubiesen dado la vuelta como un calcetín. Y tengo que decir que es 100% verdad, que cuando vuelve del río es mucha mejor persona y está menos cabreado. Sí, bueno, efectivamente, lo utilizo. Pero es como cuando vuelves del camino, ¿no? Yo creo que además estos días son de esas cosas que lo necesitamos el salir y que yo creo que encima va a ser un tipo de hobby, ¿no? Y de forma de pasar el tiempo que va a tener que ir en auge, porque ahora va a ser de las pocas cosas que podemos hacer. No te creas, ¿eh? Está la cosa... Bueno, está la ya cosa veremos, bien, ¿no? Sí, a ver qué pasa. Yo, si te soy sincero, todo este tema el tema este de pandemias y tal, pues no es que me haga especial ilusión hablar, porque, bueno, bastantes follones tenemos ya como para encima andar dando vueltas y dando historias, ¿no? Pues vamos a lo divertido. Vamos aquí, nos pregunta aquí, vamos con Lorelei. Nos dice, mira, hay que tener permiso legal para pescaros libre. Antes de ir al permiso... Vamos a hablar un poco del material. Cuando vienes con ese material, imagino que vuestras cañas son bastante delicadas, ¿no? El viajar con ellas, habrá que bajar con esto. Y cuando viajas con una mochila, que normalmente una mochila del Camino de Santiago, pues bueno, llevas lo justo porque tampoco puedes llevar. Alguien que venga de fuera y que no quiera traerse su equipo o que se lo quiera traer, ¿qué le recomendarías tú como profesional de esto? Pues hombre, es que todo depende de cuál sea tu función principal. Quiero decir, si tú quieres venir a pescar y de paso un par de días hacer el camino, o quieres venir a hacer el camino y de paso un par de días aprovechar la posibilidad vamos de pescar. Vamos a ver los dos casos. Vamos a ver primero el caso del que viene al camino y quiere hacer un par de días de pesca. Claro, tú vienes al camino, entras por, vamos a poner que entras por Roncesvalles y lo primero que te encuentras nada más entrar por Roncesvalles, pues en Navarra, el primer río relativamente interesante que te encuentras es el Urrobi, que es probablemente uno de los mejores, o era uno de los mejores ríos, vamos a decir que sigue siendo un gran sitio para, un gran río para pescar, desde que lo coges en Burguete hasta que lo dejas en el cruce del Camping de Espinal, tú esa zona la conoces perfectamente igual que yo, y ese es, digamos que sería el primer río que te encuentras en la pesca. Hombre, si vas a venir a hacer el Camino de Santiago, no tiene mucho sentido, porque al final los pescadores, nosotros nos movemos casi siempre... El que tiene experiencia y el que pesca y tal, pues hombre, siempre le gusta pescar con su caña, con sus líneas, con sus moscas. Somos frikis del camino, ya tienes tu mochilita, tienes tu marca de zapatillas, imagino otros con el babeador, con la caña, bueno, pichos radicas también imagino que seréis iguales. Sí, sí, lo que pasa es que bueno, son materiales muy concretos y cosas muy especiales. Entonces, el que viene a pescar porque quiere pescar, pues trae, suele tener... por regla general, su equipo y demás. Lo que pasa es que, claro, yo entiendo que si vienes a hacer el Camino de Santiago, no tiene mucho sentido que te traigas botas, badeadores, claro, cañas... Sobre todo porque me imagino, como decíamos, ¿no?, que al final dices, bueno, vas a hacer el camino, son 30 días, pero lo vas a pescar pues un poco al principio, ¿no?, que decimos que es la parte de Navarra, que es preciosa, luego vas a pescar también en León, que decías tú que es la Meca, y vas a pescar finalmente algo en Galicia, ¿no? Y tampoco podrías enviar el equipo con correos, ¿no?, pero me imagino ¿Hay alguna opción de alquilar? ¿Hay alguna opción de buscar a alguien? ¿Hay algún tipo de comunidad o qué podría hacer? Hombre, esto como todo, y aquí voy a hacer un poco de, vamos a hacer un poco de publicidad, como todo, al final lo más cómodo es contactar con alguien que se dedique profesionalmente a la guía de pesca en España. Hay gente en Pirineos, aparte, bueno, yo estoy trabajo fundamentalmente en Pirineos y en Navarra, pero más que nada sobre todo en Aragón. Hay gente que está trabajando de guías en León, hay un montón, porque como te digo, León es la meca y en León hay de todo. En la provincia de León hay gente que, bueno, quiero decir que hay diferentes agencias de viajes y diferentes guías profesionales de pesca que te pueden ayudar de entrada con los permisos y con las licencias. Bueno, perdón, de entrada con las licencias, lo primero y fundamental, claro, el Camino de Santiago pasa por diferentes comunidades autónomas en España. Todo lo que nos contaban aquí José Miguel, ¿no? Que respondía a Lorelei, ¿no? ¿Cómo funciona el tema de las licencias? Nosotros lo hablamos el otro día, ¿no? Y es un poco especial, ¿no? En España. Bueno, en principio cada comunidad autónoma tiene su propia licencia. Quiero decir, tú tienes licencias, en el caso del Camino Francés, claro, tendrías que sacar. País Vasco, bueno, en Francia además, que si alguien quiere empezar en Francia, el tema de Francia, ¿cómo sería? ¿Habría que pedir también la comunidad allá? Sí, pero bueno, Francia es mucho más, en el tema de permisos y de licencias es mucho más sencillo, porque puedes coger, no necesitas comprar, no necesitas sacarte una licencia, anual, porque las licencias, tú allí puedes coger un permiso para un día, un permiso para una semana, un permiso para 15 días y te los venden en prácticamente cualquier sitio. O sea, que alguien que empiece por la zona de San Jan y que quiera por ahí probar suerte y estar en un paco, totalmente fácil y muy fácil. Y además allí también en Francia hay guías profesionales muy buenos y muy buena gente con la que puedes contactar y que te pueden solucionar el tema. Pero bueno, es decir, básicamente la historia es esa. Empiezas en Navarra con el tema de la licencia. Navarra tiene una normativa un poco especial, porque aquí cada comunidad tiene su normativa distinta. Y por no aburrir un poco a la gente, por eso digo que lo mejor, más que ir a probar suerte, lo mejor es contactar con alguien que conozca la zona y sobre todo que trabaje con la particularidad de cada zona, ¿no? Sí, claro. El tema de las licencias, el tema Navarra concretamente, la zona de pesca que digamos que lleva el Camino de Santiago, tiene una normativa específica de pesca que además de la licencia es necesario tener un permiso, que aunque es un permiso gratuito, pero tienes que pedirlo al gobierno de Navarra. Hay muy pocos permisos y es una temporada muy corta. Hablamos del 1 de mayo al 31 de junio. Claro, que es además una de las épocas grandes del Camino de Santiago. El Camino de Santiago, mucha gente cree que el verano es lo grande, pero bueno, realmente la época de marzo, mayo, esa época es la que viene mucha gente y la época de septiembre, octubre también. Por eso, pero Navarra tiene muchas contradicciones en ese aspecto. Te digo que, por ejemplo, la temporada que puedes pescar en esas zonas va del 1 de mayo al 31 de junio. Vale. Y claro, fuera de esa época, ahí no se puede pescar. Claro, yo como profesional de la pesca en Navarra, como guía de pesca, pues me encuentro con que no solamente viene gente que hace el Camino de Santiago y quiere pescar un día o dos, es que la pesca en Navarra tiene otro aliciente muy interesante, que es la figura de Hemingway. Es Hemingway, así es. Que es la figura de Hemingway. Estamos igual, tenemos el mismo problema. Gente que quiere subir a pescar De hecho, Hemingway pescaba a Luz Robbie, que es un río. Aparte de leer a un restaurante que hay justo ahí en Burguete, que sí, que solemos llevar siempre, vamos, ahí siempre solía ir. Efectivamente, pescaba en el Luz Robbie, pescaba en el Yati, que son ríos que hay que conocer, o sea, que decir que tienes que saber que estén abiertos o que no, y tienen sus particularidades y sus problemáticas. Imagino que luego también habrá normativas, zonas, ¿no? Y luego también en este mundillo de la pesca, imagino que Camadestrillo tiene su librillo y el ir a un río sin saber en qué zonas y demás, pues también tendrá su gracia, ¿no? Para el sitio más bonito y el sitio más todo esto, y luego también poder compaginar, ¿no? Que un día pues andes un trozo, ¿no? Y puedas llegar a la siguiente etapa del camino o tomar una etapa entera solo para pescar, ¿no? Alguien que te pueda orientar en cuál es la mejor forma, porque claro, estamos hablando que de San Jan de Piedeporta a Pamplona son tres etapas, ¿en cuál me paro a pescar? ¿Me pongo a pescar en el larga a la altura de Pamplona? No sería lo más interesante. Bueno, depende de lo que quieras pescar, pero no sería lo más interesante. En este caso, ¿cuál sería la zona tú que recomendarías a cualquier persona, ¿no? Estamos hablando de la zona de San Jan a Pamplona, ¿cuál es la zona más bonita y más divertida o más recomendable? Yo quizás lo que más conozca sea la zona, la parte francesa la he pescado muy poco, he pescado un par de veces y tal, y no la termino de conocer del todo. Pero la parte de Navarra, hombre, desde luego el Luz Robbie podría ser una visita, un destino importante, y si no, el Arga. Es decir, aprovechando que sube Serro, que baja Serro y que acabas en Zubiri, ese tramo de Zubiri, por ejemplo, también es un tramo muy interesante para pescar. Tema de pescar, ¿los pescadores de qué soléis pescar? ¿Más de mañana, más de tarde o cómo suele ser el horario vuestro? Hombre, depende de la época del año. Yo aquí supongo que en el chat hay unos cuantos pescadores a mosca y ya saben lo que vamos a comentar, pero digo, por compaginarlo con la vida del peregrino. El peregrino normalmente se levanta muy pronto y digo, ¿qué es mejor, pescar primero y luego andar? O podríamos, ya que llego, por ejemplo, yo en un día normal a Zubiri, si estoy haciendo el camino francés, puedo llegar igual a la 1 de la tarde y digo, bueno, me pego una ducha como y me voy a pescar un ratito a la tarde. ¿Se podría o es recomendable pescar de mañana? Depende de la época. Vale. Depende de la época. Si tú, por ejemplo, quieres pescar a principio de temporada, por eso decía que muchos pescadores ya sabrán lo que quiero pescar. Por aquí, Aritz, que el coto de larga ha pegado al camino, que está perfecto. Pues a mí todavía no me han llevado, así que espero descubrirlo. Efectivamente, es un buen tramo. Pero es lo que te decía. Si tú, por ejemplo, depende de la época. Si pescas a principio de temporada, esto es como todo. A principio de temporada, los meses de abril, marzo, abril, el movimiento de los peces, de las truchas, por regla general, suele estar condicionado a lo que ellas van a comer. Y en este caso vamos a esperar a que se alimenten de... Pescamos a mosca porque pescamos truchas que están alimentándose de moscas. Entonces, el momento en el que va a haber una eclosión de moscas y las moscas van a empezar a moverse y va a salir insecto, van a ser generalmente las horas centrales del día. Vamos, entre 11 y, ¿no?, a partir de que sale el sol y calienta un poco. Más bien diría, por ejemplo, marzo suele ser entre la 1 y las 3, por decirlo de alguna manera. Y claro, conforme va avanzando la temporada, esos horarios se van ampliando. Ampliando. Es decir, abril podría ser entre las 11 y las 4, mayo ya vas un poco antes, junio, julio. Y pasa esto, ¿no?, que muchas veces empiezas en las horas centrales del día, se van ampliando y hay una época, por ejemplo, en julio y en agosto, que pescas a primera hora y a última, y el resto del día no tiene... Mira, nos comentan por aquí que hay un libro de Emilio Fernández Román que se titula Los orígenes de la pesca con mosca y el camino de Santiago. ¡Ostras, Ismael! Hay que echarle mano a ese libro. Gracias. Te lo vas a tener que leer, Miquel, porque a mí me parece que es una cosa súper interesante la unión de ambos, ¿no? O sea, y saber el porqué, ¿no? El origen de... Que lo que dices, que probablemente tenga cosas que ver en común. Sí, sí. Esa es la historia. Hombre, hay que tener en cuenta que ahora que dice Ismael con el tema del libro del Camino de Santiago, de hecho hay una cierta polémica estos días con los pescadores gallegos porque no quieren participar en el tema de la pesca sin muerte. Ajá. Y hay una serie de pescadores gallegos que hablan de pescas tradicionales, y la pesca más tradicional que existe hoy en día en España, por lo menos en mi humilde opinión, es la pesca con mosca, y me explico. El libro más antiguo, el tratado más antiguo de pesca que hay, que existe en España, es un libro del año 1500 y algo, que se llama... Déjame quedar un pequeño inciso, o sea, tenéis vuestro... En el Camino de Santiago tenemos el Codex Calixtinus, que es el primer libro que narra, digamos, era la guía del camino, ¿no? Es un libro que hizo un tío diciendo en todos los sitios que podía parar a comer, toda la gente que le iba a recoger, ¿no? Es la guía de viaje de aquella época. O sea, que también en pesca existe un Codex Calixtinus de la pesca con mosca en España. Más o menos, sí. De hecho, había un montón de escritores. Hay libros ingleses y tal, de autores ingleses. El manual del perfecto pescador a mosca y tal, una serie de libros. Pero en España, el libro más antiguo que existe tratado de la mosca es el manuscrito de Astorga. ¿De Astorga? ¿Qué casualidad? Es el manuscrito de Astorga, escrito por un tal Juan de Vergara, en el cual es un manual sobre que habla del arte de... No sé exactamente cómo lo dice, porque habla además en castellano antiguo y no me acuerdo, pero es el arte de atar y aderezar moscas para pescar truchas o algo así. ¡Qué gracia! Es un tratado en el que se detalla una serie de recetas para determinadas épocas del año utilizar determinados colores y determinados tipos de moscas para pescar truchas. Qué gracia. Por eso digo que, como pesca tradicional, desde luego, en España, la pesca más tradicional que existe es la pesca a la leonesa, que sería pesca con moscas que se llaman moscas ahogadas. Las moscas ahogadas vienen a ser las que no están en la superficie. Tú, de normal, cuando pescas, cuando los pescadores hablamos de pescar a mosca seca, estamos hablando de pescar en superficie, moscas que están sobre la superficie. Y las ahogadas, digamos que son las que van por debajo de la superficie a medias aguas, por decirlo de alguna manera. Ya. Entonces, esa era la primera... Voy a hacer un pequeño inciso, que veo que tienes buenos seguidores y dicen que no te mazo y que los invitados beben birras. Digo, hombre. Sí, Javi, además es buena gente. Ya ves que yo siempre soy fiel, Javi. No, pero al final lo que dices, ¿no? O sea, Europa nació gracias al Camino de Santiago. El Camino de Santiago al final no deja de ser una ruta por la que antiguamente, pues bueno, era el camino más transitado, ¿no? Hoy en día el camino que transitamos no es el camino verdadero antiguo, porque probablemente por ahí es por donde van las carreteras y autopistas, que al final todo esto ha ido creciendo, ¿no? Y qué lógica tiene que al final, pues, la pesca haya crecido de la misma manera, ¿no? La pesca, las poblaciones iban a los ríos porque era lo que les daba de comer. El Camino de Santiago seguía poblaciones porque era lo que podía dar de comer a los peregrinos, pero al final tiene lógica que vayan de la mano, ¿no? Pero la verdad que no me imaginaba que habría que la pesca como la y el Camino de Santiago fuera tan unido, ¿no? Qué interesante. Mira lo que dice Ismael. Dice que el Códice Calistino en el capítulo sexto describe los ríos atravesados por el camino. ¿Ves? Si es que en el fondo, vamos, de aquí, la Asunta, aquí salvamos a la Asunta, al próximo documental, El Camino de Santiago y la pesca con mosca. Vamos, el Camino Pues, People y Valley People se van a oye, pescar. yo no lo descarto, ¿eh? Bueno, ya Empecemos. sabes, lo hemos hablado más de una vez y puede ser algo. Oye, hoy que se estrena la serie Tres Caminos, yo ahí lo dejo caer. Amazon Prime, te estás perdiendo una serie de pesca que vamos, que puede ser la pera. Sí, Que te efectivamente. preparen la bordeta y el calleja, que vamos tú y yo. Puede ser muy interesante, muy, muy Bueno, interesante. nos hemos quedado en Zubiri. Zubiri seguimos a Pamplona. Cómo no, Pamplona hay que descubrirlo, a todo el mundo hay que invitarle a que venga. La verdad es que no porque sea mi ciudad, pero sí que es cierto que es una de esas ciudades del camino que merece la pena pegarse media mañana. Entonces ahí siempre Oye, recomiendo a todo el mundo que vaya con tiempo y que la visite. José Mari, ¿y por qué es nuestra ciudad? ¿Qué coño? Y se No, no, vive de puta pero es cierto que sobre todo, como madre. luego se queda muy lejos, mucha gente luego dice, no, bueno, jo, pues te vienes desde Argentina, te vienes de Chile, te vienes de Estados Unidos, te vienes de Australia, pasa una tarde en Pamplona, no te digo más, pero intenta pasar una tarde porque la verdad que merece la pena. Y de Sí, Pamplona cierto. seguimos. Me imagino que subiendo el Alto del Perdón no vamos a pescar, como mucho un resfriado. A ver, si hablamos de ríos importantes, el Pero aquí Arga vamos ya a lo. uno de los puentes. Aparte, es muy entretenido porque no sé si sabes que el juego del parchís, bueno, de la idea del juego de la oca, no el parchís, perdón, viene del Camino de Santiago. El Camino de Mira. Santiago era de puente a puente y tiro porque me lleva la corriente. Entonces, en Logroño tenemos un gran tablero, ¿no? Que al final el Camino de Santiago está marcado por los ríos. Y el primer río que tenemos ahora y uno de los grandes puentes es Puente la Reina, que además su propio nombre, ¿no? Tenemos Puente la Reina de Jaca y tenemos Puente la Reina de Navarra. Puente la Reina, sitio de pesca, no sitio de pesca. Bueno, lo que pasa es que el tramo de, al final, hemos cogido en Zubiri el río Arga y lo vamos a soltar en Puente la Reina, el río Arga, con lo cual, pues es un río que ya lo hemos podido pescar, completamente distinto, no tiene nada que ver el río Arga de La Zubiri con zona el de río Pamplona, ¿no? Que es un río mucho de más bravo, ¿no? Que al final ahí que ya llega a ser un río amplio. No tiene nada que ver con el río de Pamplona, con el río Arga en Pamplona o con el río Arga en Puente la Reina es completamente diferente. Ya incluso el río ha cogido mucha más agua y entonces es un río con mucha más entidad. De hecho, de Pamplona, en concreto de Huarte para abajo, de la presa de Huarte para Sí. abajo, para Pamplona, para, ya no es zona truchera. Hay alguna trucha, pero no es zona truchera. Con Vale. lo cual, hay otra serie de especies, igual de divertidas de pescar, pero otro tipo de especies, Sí, otras pero que no es lo especies. que nos va. Al final, nosotros estamos con pesca, con trucha, mosca y sin muerte. Si queremos pescar otros peces, también nos podemos pescar a mosca. Hoy en día, mosca se puede pescar prácticamente todo. Es otra experiencia, son otro tipo de peces. Estamos hablando de ciprínidos, barbos y carpas fundamentalmente. Pero bueno, como hablamos de esa experiencia para la persona que viene a pescar un par de días, ¿no? Como recomendación, pescar entre Roncesvalles y Pamplona, ¿no? Mejor, para empezar. Si me preguntas a mí, que yo soy pescador de trucha exclusivamente, te diré que sí, que por supuesto. Si voy a pescar, prefiero pescar truchas, con lo cual, evidentemente. Voy a aprovechar para pescar la parte de arriba del río, lo que es, ya te digo, la zona que está entre Zubiri y Huarte. De hecho, Aparte, yo ahí. sin ser pescador, visualmente y en torno y en todo, la verdad que es una zona que invita Nada que ver. mucho más, ¿no? Y vamos, es una zona que no es alta montaña, es media montaña, no es una media montaña muy escarpada, pero es una media montaña muy verde, ¿no? Con un río puede bajar bravo, pero bueno, son unas aguas muy bonitas, ¿no? Es una zona que la verdad que es agradecida, ¿no? Al menos para los que no sabemos de pesca y solo vemos la parte visual de la zona, es una zona que es muy, muy bonita. Es un río precioso esa zona de ahí, metido entre la Rasoaña más abajo y todas esas zonas por ahí, incluso la parte por encima del Zubiri, si te quieres desviar un poquito y tal, es un río que está encajonado, muy, muy cerrado, muy bonito, muy, muy bonito. Un Bueno, y espectáculo. seguimos de Puente la Reina y ya llegamos a Tierra Estella. Correcto. ¿Tierra Estella, tierra de vinos, tierra también de peces o no? Pues en tiempos lo fue. En En tiempo tiempos lo lo fue, relaja. Hoy está bastante más, hoy está ¿Qué bastante río nos más. pasa ya por Estella? Ya larga lo dejamos. En Estella tenemos el Ega, que es un río que no es ni sombra, lamentablemente no es ni sombra de lo que fue. Ni sombra de lo que fue. Antes fue uno de los mejores ríos de Navarra a nivel de cuestión de pesca de truchas, Sí, uno de sí. los mejores ríos de Navarra, pero la realidad es que hoy en día pues está muy, muy, muy, muy, muy castigado. Muy castigado. Y es una pena, pero quizás no sería. Yo, desde luego, no, si tuviera que elegir, no Claro, elegiría. no. Estamos hablando de que, claro, tienes 30 días, tampoco puedes tener, al final los visados son los días que son y tampoco puedes tener muchos días, al final son gastos, estamos diciendo, bueno, una persona Pero que venga a disfrutar un par de días, ¿no? si tengo que elegir, de hecho, si tuviera que elegir pescar en Navarra con el tema del camino, la parte que pescaría sería entre lo que hemos hablado, entrando por Roncesvalles hasta llegar a Pamplona. A Hacia partir abajo. de Pamplona, a ver, que no se me enfade nadie, ¿eh? Pero trucheramente hablando, no tiene prácticamente ningún valor lo que es lo que es Navarra hasta que se, no, no, ni siquiera, no, no, de Pamplona hacia Estella y hasta que sales de Navarra, trucheramente hablando, no tendría valor. Ah, Y mira, sí que paisajísticamente hablando y camino hablando, la parte más bonita del camino en Navarra, quitando la subida al Perdón y demás, es la parte de Roncesvalles, Pamplona, es la parte más bonita, sin lugar a dudas. Es. A ver, Hemingway no era tonto, ¿no? ¿Y Hemingway a dónde iba cuando venía? pues Pues. sí que no, en aquella zona de Burguete y toda aquella zona del Toda Caribe. la zona ahí. Cogía su vía, se iba a pescar, iba al restaurante, siempre al mismo restaurante que está ahí. Y vamos, si alguien lo hacía así, o sea, que es recomendable. Pues seguimos de Estella y ya vamos entrando hacia Tierra Baja, Viana, y vamos entrando hacia Logroño. Antes de eso, comenta, le estoy leyendo a Aritz, se comenta que el Urederra, si nos desviamos, estaría el río Urederra. Sí, También, cierto, pero ya es una no cae opción. camino. Dentro de las claves, ¿no? Hablando de. Te desvías un poquito del río, te desvías un poquito del río, pero, o sea, de lo que es Merece. el camino, pero sí, pero sería una opción, por supuesto. El ¿Merecería Urederra. la pena para alguien que viene con pocos días o no, desde tu punto de vista? Pues Claro, hombre, estamos no. hablando de un camino de 30 y pico días que si le pones decir, oye, tener 3, 4 días, pues un día para pescar en Navarra, un par para León y un par para Galicia, dices, ¿me desvío a Urrederra o no? Yo no, yo Eso personalmente es. no lo haría. Vale. Yo, habrá otro que Sí, igual me no, no, dice que. luego esto como todo, para gustos colores, ¿no? Está claro, al final es como el Pero yo, fútbol. si tengo que elegir, elegiría la zona de, como hemos hablado antes de Roncesvalles. El Urederra es un río precioso también, el Sí, nacedero es y la una. verdad que para montaña y demás es una zona preciosa, eso sin lugar a duda. Y tiene trucha, ¿eh? El Urederra ha pasado épocas buenas, ha pasado épocas malas y ahora parece que empieza otra vez a medio recuperarse. Son ríos muy, muy. Ecosistemas muy delicados, pero parece ser que el Urederra tiene. Bueno, existe la posibilidad y va saliendo De trucha. que se Así recupere. como, por ejemplo, no se ha recuperado el Urederra, pues bueno, es posible. Es posible. Y bueno, ya salimos de Navarra, entonces hemos dicho que Navarra, para los que sois pescadores, que no sois mega pescadores y venís un camino francés entero de unos días de pescar, pescaremos en la zona Roncesvalles Pamplona, es la zona más bonita, os podéis pegar un día ya precioso pescando, descubriendo a Hemingway. Y salimos de Navarra por Viana y entramos en Tierras Riojanas. Tierras Ajá. Riojanas, Logroño. Pues en Logroño hay dos ríos fundamentalmente interesantes Otro para gran río, además, el otro gran puente del Camino de Santiago. pescar. A nivel de pesca en La Rioja hay dos ríos fundamentalmente, que son el Iregua, que le viene al Ebro por la parte de la derecha, viene de abajo, por decirlo de alguna manera. Ahí en Villamediana de Iregua y tal, muy cerquita de Logroño. Y luego el otro gran río que tiene La Rioja es el Najerilla. Claro, ya La estamos zona hablando en. de. Son, digamos, los dos ríos más interesantes de La Rioja. Quizás La Rioja a nivel de pesca, a nivel de Camino de Santiago, sea quizás la que peor lo tiene, porque nos tenemos que desviar bastante Más, en ¿no? cualquiera de los casos. Ya te digo, estamos hablando de pescar el Iregua y estamos hablando de pescar el Ya. Najerilla. Claro, las zonas altas, tanto del Iregua como del Najerilla, no las zonas que conectan Bajas, con el que es por las que pasa el camino, que ya recordamos que estamos entrando en la meseta, con lo cual estamos entrando en zonas más llanas, zonas más bajas. Efectivamente, efectivamente. Esa sería un poco Vale. la. Y aquí entonces la recomendación para alguien que diga, mira, pues bueno, quiero hacer un día, ¿dónde haríamos ese día en la zona de La Rioja? Pues hombre, La Rioja, si algún tramo tiene famoso, desde luego, es el famoso Coto de las Viniegras en la parte alta creo que es el Iregua. Ahora mismo no recuerdo si. Yo creo que las Viniegras es el Iregua, sí. ¿Y eso en qué zona nos toca? ¿Santo Domingo la Calzada, Belorrado, San Juan de Ortega? Lo voy a mirar porque no te creas tú que lo tengo yo muy claro. Dame un Sí, segundo. más que nada por ir viendo un poco, por encajarlo, ¿sabes? Porque al final aquí por kilometrajes, por ejemplo, la etapa normalmente de Logroño-Nájera es una etapa larga, que suele ser bastante larga porque a veces la gente viene de Viana, a veces cuesta un poco más, pero son etapas largas. Y luego Logroño, pues bueno, esos sitios que hay que visitar sí o sí. La calle Laurel, irte de tapas, es como Pamplona, es algo obligatorio para buen peregrino y para buen pescador. Vamos, eso debería ser sagrado, conocer la zona y la región. Y luego ya, pues bueno, toda la zona de Nájera es una zona preciosa, Belorrado, sin lugar a dudas. Sí, bueno, pero es Belorado ya es Burgos, ¿no? Si no recuerdo Ya está mal. andando en Burgos, sí, ya es zona de Burgos. Aparte, luego ríos muy diferentes a la zona de Navarra, la verdad es que no tiene nada que ver. El paisaje ha cambiado totalmente y aunque te vayas para la montaña, no tiene nada, nada que ver. Sí, ves. Bueno, no, perdón. Las Viniegras es el río Najerilla. No es Ah. el Iregua, perdón. O sea, que No es a es la el altura de Iregua. Nájera. Más arriba de Nájera. Es la zona del embalse de Mansilla. Y está un poco, digamos que está bastante desviado de lo que sería el camino. Tú Vale, el o camino sea, aquí vas sería el coger y decir, me tomo un día de break, ¿no? Y saliendo de Logroño, quizás, o de Nájera, que sería más cómodo. Claro, sería lo interesante. Pero bueno, quiero decir que si tienes los días contados para pescar, yo que me perdonen Continuamos. los riojanos, pero iría, me guardaría esos días para más adelante. Vale. Pues Me seguimos. Logroño lo hemos visitado, nos hemos ido a una bodega, nos hemos ido Eso sí. a la famosa calle Laurel, que es la calle de tapas de Logroño, que hay que visitarla sí o sí. Y seguimos pasando Nájera, vamos llegando a Santo Domingo la Calzada, Belorado por aquí, ¿alguna cosa o seguimos? Pues por aquí, por la zona esta, tenemos el Tirón, que es un río que entra, nace en Burgos, creo, y acaba desembocando en La Rioja, pero bueno, es un río pequeño que no tampoco tiene gran tema, no es un río interesante, por decirlo de alguna manera, que sería ese, pero bueno, el gran río de entrada en la provincia de el gran río de entrada en la provincia de Burgos es el Arlanzón, la zona de Juarros, San Millán de Juarros y toda aquella zona que va por el camino antes de llegar a Burgos. El Arlanzón es el río que pasa por Burgos y en la propia Burgos tienes truchas. Sí, ¿eh? El Y río vamos tiene a un muy tema buena. que hemos dejado antes en el aire, el tema de los permisos. Habíamos hablado que en Francia era muy fácil comprar un permiso de un día y nos hemos quedado ahí. ¿Cómo seguimos los permisos que hemos ido avanzando? Pues es un poco, ya te digo, como va por barrios. Por ejemplo, la pesca en España, en algunos tramos, hay tramos libres, pero también hay tramos acotados. Entonces, aparte de la licencia, en muchos sitios tienes que conseguir un permiso de pesca, que hay sitios en los que se paga y hay sitios en los que no. Navarra, por ejemplo, el permiso, bueno, hay de los dos casos. Como hemos hablado de Zubiri, el coto del río Arga se paga, es un permiso que tienes que pagar, pero tienes otros tramos que son libres. En La Rioja, por ejemplo, el problema es conseguir la licencia, porque hay un examen. Para sacarte la licencia de pesca en La Rioja tienes que pasar un examen. O sea, vale, vamos a ponernos en el pesto de soy un argentino que me vengo a hacer el Camino de Santiago en Francia. ¿Necesito licencia o no necesito licencia? En Francia te la puedes sacar, no necesitas licencia Eso, como tal. licencia como está. Te hablamos de licencia del hecho de federarse. No exactamente, tú puedes tener Vale, tu es licencia, una te puedes. licencia de un día que pagas y ya está. Exactamente, tú en Francia pagas un permiso, puedes pagar de un día, de una semana, de 15 días, de un mes o de todo el año. Vale, perfecto. Francia, check. Llegamos a Navarra. El problema, en Navarra necesitas tu licencia anual, además no hay más que un concepto que es licencia anual. O sea, me la Y tengo que sacar sí o sí. sí, ¿Y en eso se Navarra puede hacer online? ¿Hay que hacerlo presencial? Es decir, alguien que viene a Argentina que ha preparado el camino con tiempo, ¿cuál es la mejor forma de prepararse para esto? para la licencia en Navarra la puedes sacar de manera online. Lo que no Vale. sé, yo sé que se puede pagar, sí, la puedes sacar de manera online, yo creo que sí. La primera licencia, yo creo que sí. Bueno, le ponemos tarea aquí a Miquel y lo pondremos en las notas del programa para que aquí todo el mundo que luego lo vea pueda hacer. Porque claro, yo digo, al final el Camino de Santiago hay más. con la situación que estamos ahora, dices, bueno, me lo planeo para julio, pero quién sabe si va a ser agosto, va a ser no sé qué. Digo, me saco la licencia, no saco, espero cómo funcionan estos trámites. Yo creo que la licencia de pesca en Navarra, es que pago la renovación, claro, que la tengo muchos años, y la renovación sí que la hago por internet, pero la licencia, yo juraría que la licencia también te la puedes sacar por internet. Mira, si no, ¿no? Se podrá, ¿no? ¿Y cuánto cuesta una licencia, por ejemplo, de pesca? Lo que pasa que, claro, el problema de las licencias que sacas por primera vez en internet es que casi todos los sistemas de pesca, pues estoy pensando también en Aragón. Sí, sí, claro, porque al final luego, pues bueno, que se pueda mover. Y en Aragón, por ejemplo, si tú eres ciudadano de la Comunidad Económica Europea, perdón, si eres español o residente en España, no tienes problema en sacar la primera licencia por internet. Vale. Pero si eres extranjero, la cosa se complica. ¿En serio? Sí, la tienes que sacar la licencia presencial. Luego podrías renovarla de manera online, pero sacarla la tienes que sacar de manera presencial. ¿Y, por ejemplo, una licencia de Navarra me valdría para Aragón? No, la licencia de Navarra vale para Navarra, la de Aragón vale para Navarra. Mira, la mejor opción en el tema del Camino de Santiago, la mejor opción que puedes hacer a nivel de sacar la licencia de pesca, existe un concepto, una licencia que se llama licencia interautonómica, que ha habido varias comunidades autónomas en España que se han puesto de acuerdo, y entonces tú sacas la licencia interautonómica en una de las comunidades que tienen el convenio y la puedes utilizar en cualquiera de las demás comunidades. Es el concepto de la licencia interautonómica. Esa licencia interautonómica, a efectos del camino, nos sirve para pescar en Aragón, en Castilla y León, creo que en Galicia y creo que en Asturias. Te lo voy a confirmar, pero yo juraría que es... Entonces, los de Aragón te hacen sacarte la licencia presencial, pero si te sacas la interautonómica por otra comunidad, te la puedes sacar online. ¿No? Bueno, es que claro, como cada comunidad tiene su historia y cada comunidad tiene su tema, pues te puedes imaginar cómo funciona el tema. Sino que aquí sobre todo buscar la forma para que alguien que viene de fuera, ¿no? Pues sea lo más fácil posible, lo más barato posible y que sea el menor problema, ¿no? Al final, si tienes que venir, sacarte una licencia presencial, pierdes ya un día, vienes con días contados y vas a andar 30 días y vas a pescar 4, pues menuda gracia como cada día de pesca tengas que hacer un día de papeleo. Pues sí, pero vamos a ver, mira, las comunidades que te permiten sacar la licencia interautonómica son Galicia, Asturias, Valencia, Aragón, Extremadura, Castilla y León, Madrid y Murcia. Vale, o sea que nos cubre. Para efectos, lo que a nosotros nos interesa sería Galicia, Aragón y Castilla y León. Tendríamos que sacar solo la de Navarra en el caso de que hicieran el camino francés entrando por Roncesvalles. Eso es. Ya hemos dicho que la va a mirar Miquel, pero que cree que es posible que se pueda sacar online. Con lo cual, con esa, sin lugar a dudas, hoy. ¿Cuánto cuesta esa licencia? ¿Cómo se saca? La licencia interautonómica cuesta 25 euros. Es una licencia anual que vale 25 euros. ¿Y eso hay que sacarla con X tiempo de antes? ¿Hay X número de licencias o...? Pues depende de la entidad en concreto. Yo creo que la puedes incluso sacar en el día, porque se puede pagar con tarjeta de crédito a través de internet. La podría sacar en el momento. Y bueno, como mucho un día antes, pero si no, en el momento sin problema. Ya sabéis, todos los que venís a pescar de fuera, ya sabéis. Mira, nos comentan por aquí que en Chile, solo con la licencia de pesca, pues vengan sin problema, no hay ninguna figura de cotos de los que existen aquí el premio. Claro, luego está el tema, lo que hablabas tú, los cotos, ¿no? Claro. ¿Cómo yo, que soy alguien de fuera, cómo sé dónde hay un coto, no hay un coto? Si no voy con un profesional como tú, cualquiera de los guías que hay en el camino, ¿qué puede pasar a alguien que se ponga a pescar en un coto sin saberlo? ¿A qué me ataño? Pues que te vas a llevar una multa y te vas a llevar primero un disgusto y segundo probablemente una multa y te van a confiscar el equipo de pesca casi seguro. Te vas a llevar una multa también casi seguro. ¿De cuánto estamos hablando de multa? Pues depende porque pues yo la verdad es que no te puedo decir porque, espérate, vamos a ver, por ejemplo, en Castilla y León, sanciones de... Lo voy a mirar por internet porque no... Más que nada por saber, ¿no? Que son esas cosas que digo, jolín, al final una vez por desconocimiento, ¿no? No por mal ni por bien, ¿no? Que al final dices, bueno, ¿cómo sé yo dónde hay cotos? ¿Hay alguna...? Esas otras puntas que luego me vienen. ¿Cómo puedo mirar? ¿Hay alguna página, no? Tenemos al final, aquí todavía hemos utilizado el Google Maps para las carreteras o la guía Kamsa o el TomTom. ¿Hay algún sitio en el que yo me pueda informar de qué zonas son cotos, de qué zonas del río son libres? ¿Hay algún sitio de referencia para todos los pescadores que vengan de fuera que puedan mirarlo? Pues hombre, en principio hay varias webs sobre fundamentalmente de aficionados, casi de todas. No hay nada oficial. No, oficial en principio, bueno, a ver, oficial, en su día, hace muchos años, el gobierno de Castilla y León sacó una guía de la pesca en Castilla y León. Está desactualizada porque esta guía de la pesca en Castilla y León, esto fácil puede ser de 2000, pues, a ver si lo pone por aquí, pero... Cuando éramos jóvenes. De 2003. Jóvenes. Aquí, mira, a ver si se ve bien. Sí, sí, ahí se ve. 2003, este documento que habla pues de los cotos, de los tramos libres sin embarcado. Hay conceptos que están obsoletos. Aquí en Castilla y León, hoy en día la normativa, el concepto de tramo libre sin muerte ya no existe porque todas las aguas son sin muerte. Todos sin muerte. Casi todas las aguas libres de Castilla y León son sin muerte. Bueno, claro, para todos los que no sepáis, Miquel, en general tú siempre pescas pesca a mosca de trucha sin muerte. Sí, bueno, yo pesco sin muerte cualquier especie. A lo que te gusta y lo que viene a Vader Pivo, lo que siempre es tu especialidad, ¿no? Digamos, es esa, para la gente que no te conozca. Sí, básicamente, más que nada porque para mí la pesca, como pone ahí atrás, pescar es mucho más que capturar peces. Es un poco un eslogan que... De alguna manera marca todo mi filosofía de pesca. Es mucho qué más bonito que eslogan, ¿eh? No sé quién tuvo la cabeza de poner algo así tan bonito. Es que... Qué crack. No sé. Bueno, un día se nos ocurrió echando una cerveza y dije, coño, me gusta. Y ahí está. Bueno, así entonces seguimos. Todos hemos dicho, alguien que viene de fuera, se saca la licencia esta de Interprovincias, en Navarra te llama a ti para que le eches una mano y pueda pescar donde pescó Hemingway, que qué mejor irte, oye, que decir, oye, he pescado Hemingway, y luego me he echado un par de cervezas donde seas yo Hemingway y me he ido tan contento. Seguimos, La Rioja hemos dicho que nos la saltamos, pero les invitamos a todos a que visiten una buena viñedo, que vayan a ver una bodega, que se vayan a la calle Laurel y que visiten toda esa zona que es preciosa. Y vamos entrando, pues bueno, hemos pasado Fromista, vamos ya a Fromista. ¿Esta zona ya viene o no viene? A partir de Fromista, ahí tenemos los canales, tenemos todo ese canal grande, pero claro, esto nada de... Hemos pasado Burgos y hemos dejado el Arlanzón y nos metemos en la zona de pues eso, Osorno, tal, toda aquella zona, toda esa carretera, que ahí fundamentalmente, en mi humilde opinión, el río, hay dos, volvemos a juntarnos otra vez con dos ríos además que en España tienen interés y mucho interés por muchas razones. Primero vamos a cruzar el Pisuerga. Aparte uno de los ríos importantes españoles y con historia, ¿no? Por eso. El Pisuerga lo vamos a pasar a la altura, creo que es de poco antes de llegar a Osorno, si no recuerdo mal. Uh-huh. El Pisuerga. Pero esa zona del Pisuerga, esta zona de Burgos no tiene especial interés. Yo si quisiera pescar el Pisuerga, no pescaría el Pisuerga en Burgos, lo pescaría por encima de... Bueno, la zona... Sí, no. Aguilar de Campo es Palencia, así que me subiría a pescarlo, porque para allá ya me tengo que desviar bastante de lo que se... Claro, aquí dejamos por un lado el Arlanzón, dejamos el Urbel, el Ormanzuela, estos son ríos más pequeños, ¿no? Son ríos pequeños que tampoco es que tengan excesivo interés a nivel de... Seguramente quien esté por la zona me diga, no, sí, pero joder. Pero qué decir, para un viaje, para alguien que plantea un Camino Santiago y va a hacer el Camino Santiago de Ríos, pues con mucha más entidad para pescar, que a mi humilde opinión son más interesantes, ya te digo. Yo, por ejemplo, el Pisuerga es un río que lo visito o me gusta visitarlo habitualmente por lo menos una vez al año, aunque ha habido años que lo hemos dejado. Este año pasado, por ejemplo, lo pesqué con unos amigos de cántabros. En Aguilar de Campo, pero ya te digo, te desvías un trozo bastante grande de lo que es el camino en sí, porque tienes que subir de Osorno, pues fíjate, hasta Aguilar de Campo hay un trozo. Por hacer un pequeño inciso a que decía Juancho, que el tema de coger un guía, ¿no? Yo creo que es muy importante en todos los sitios, aparte con el intrusismo que hay en este mundo, tanto en el mundo del turismo como en el mundo de la pesca, como en todo, allá donde vayas, intente ir con un profesional, que paso es un profesional, paga sus licencias, paga su autónomo, paga su todo Y sobre todo aquí hay que ser, ¿no?, los que somos autónomos y sabemos gastar estos tiempos, cuando venga la gente, que animen a todo el mundo, que busque gente de la zona, ¿no? Que al final tú eres un experto en Navarra y toda esta zona, y cuando vaya a otra zona, pues que busque gente de allí, qué paso estáis todos, y que si no, que pregunte, que siempre vamos a mandar, ¿no?, a la gente que sea más de la zona. Si alguien quiere pescar un par de días o tres en el camino, puede perfectamente contactar conmigo y yo le preparo el viaje. Y si no le puedo acompañar porque resulta que tengo alguna otra cosa o tal, pues siempre conoces gente que le puedes recomendar. Oye, vete con fulanito, vete con menganito, o le organizas tú el viaje y le dices, no, mira, te van a recoger aquí, te van a recoger allá y tal. Nosotros tenemos contactos y tenemos gente. Yo, a ver, los ríos más o menos grandes, hombre, no conozco Castilla-León al detalle que puede conocerlo una persona que vive en León. Pero sí conozco a grandes rasgos los ríos grandes y las zonas interesantes. Y la normativa y todo eso, estoy perfectamente al tanto. Cuéntanos esto que nos cuenta aquí José Miguel, para los que no tenemos ni ideas, ¿qué diferencia hay entre un libre, un vedado, los escenarios deportivos, los previo permiso? A mí esto me suena a chino. Para pescar en España, de todas formas, como estáis viendo, los que no seáis pescadores, hay que estudiar un máster, ¿eh? Sí, o sea, vamos, o sea, a mí, yo digo, yo que de pequeño iba a un laguillo aquí que hay de truchas de estas cebadas, tiraba la cucharilla, sacaba tres, pagaba y me iba para casa. Bueno, aquí nos viene que la multa de 60 a 600 euros. Sí, claro, es una Asturias. 600 euros, estamos hablando que son, señores, casi 300 de estas, ¿eh? Sí, ese es el problema, ese es el grave problema. Como decía Juancho, lo más interesante, desde luego, si vas a venir vas a venir varios días y quieres pescar un par de días en el camino, es contactar con un guía y dejarse que te organice el viaje, por supuesto. Uh-huh. Dejarse que te organice el viaje e incluso valorar en el momento sobre, pues, por ejemplo, si tú quieres en un momento determinado. Yo me acuerdo, como ejemplo, tenía un cliente hace un par de años, un cliente estadounidense, que toda su obsesión era pescar el río que había pescado Hemingway. Uh-huh. Vino a Navarra y era muy fan de Hemingway y quería pescar el río que había pescado Hemingway. Entonces lo llevé, estuvimos pescando, la verdad es que el hombre muy agradecido, pescó un par de truchas y le decía, pues mira, has estado pescando donde Hemingway y probablemente hayas cogido truchas nietas de las que pescaba Hemingway. Y el tío se fue más contento que para aquí. Por eso sí. Que aparte la parte bonita de pescar es con alguien de la zona que te cuente la historia, ¿no? Que lo que decís es que pescar es mucho más que capturar peces, el camino es mucho más que andar, que al final la gente que somos de aquí, conoces todo, ¿no? Haces que esa experiencia pues vaya de lo que puede ser un 6 a un 12, ¿no? En una escala sobre 10. Es lo que contaba y lo que está comentando Ceballos, efectivamente, que hablas de tramos, a alguien le hablas de tramos, de lo que estabas preguntando tú, un tramo libre, vedado, escenario deportivo con muerte, sin muerte, y la gente se vuelve loca. Mira, en Castilla y León existen tramos libres, que es un tramo en el que tú, con tu licencia, uh-huh, te puedes poner a pescar sin problema. Es decir, tú has pagado tu licencia nacional que hemos dicho que se podía sacar. La interautonómica o la de Castilla y León. Tú llegas a un tramo, te pones a pescar y eso es un tramo libre. ¿Mm? Existen los tramos, los AREX, que son área controlada de extracción de peces o algo así, que son tramos específicos en los que se puede matar truchas. Pero esos tramos necesitan un permiso personal e intransferible, que se suele decir. Wow. Creo, no sé si son permisos gratuitos o hay que pagarlos, la verdad es que no lo sé. Uh-huh. No te puedo decir. Eso sería el AREC, que son tramos que funcionan, son tramos extractivos, en los que se puede sacar truchas, o sea, se puede llevar truchas. Luego están los escenarios deportivos sociales, que un escenario deportivo social es un tramo que está preferentemente, tienen preferencia los clubes y las competiciones. Vale. Entonces, si tú, que no perteneces a ningún club y no compites, quieres pescar un tramo de esos, necesitas un permiso también, necesitas solicitar un permiso a la Junta de Castilla y León, que es un permiso también que creo que también son gratuitos. Ese sería el escenario. Y luego están los cotos, que para el coto necesitas pagar un, ¿no?, una aplicación en la que pides permisos. Yo, por ejemplo, el tema de los cotos en Castilla y León, además, bueno, en toda España, pero en Castilla y León fundamentalmente, tú envías una solicitud a finales de año, se hace un sorteo según el número de solicitudes que se ha recibido, entonces, aparte del número que sale en el sorteo, se empiezan a pedir los cotos. Llamas por teléfono, lo haces ahora por internet y pides cotos para el año siguiente, o sea, para el año en curso. O sea, ya estamos para el año 2022. No, para el año 2021. Yo el miércoles pedí cotos para esta temporada en Castilla y León. Entonces, claro, por eso te digo que, como decía Ceballos, el tema es complicado. Bueno, Ceballos y he visto también que estaba por ahí también Yo tengo aquí unos Gerard. cuantos comentarios que estoy esperando ahora para saltártelos todos, que tenemos preguntas, pero antes quería hacer un inciso a todos y deciros que, bueno, recordaros que os tenéis que suscribir al canal de Water People porque tenéis ahí el mejor pescador con mosca que hay, el más divertido, y aquí tenemos que hacer todos. Y suscribiros también al Camino People, que también estamos ahí. Y los dos estamos también en Facebook, así que seguirnos. Ya sabéis que a Miquel le podéis invitar a cervezas y a mí me podéis invitar a cafés, que cada uno, pero bueno, también si le pagáis a Miquel unas cervezas, alguna ya me invitará a mí y seguro que le invitará a Miquel a algún café. Pero tenemos por aquí un par de preguntitas, así que voy a ir. Mira, aquí nos comentan que desde Arzúa, las buenos ríos como el Ulla, que yo creo que esto lo vamos a tener que dejar para Pescando el Camino de Santiago 2.0, porque hoy no vamos a llegar a Santiago a este paso ni de broma. Así que tendremos que buscar a los profesionales de la zona e invitarles para que tengan, para volver a hacer otro crossover, ¿no? De esto. Y nos preguntan por aquí, nos dicen si las licencias de pesca es únicamente para truchas o para cualquier especie. En principio para cualquier especie. En la licencia básicamente simplemente es una cuestión administrativa para pescar cualquier especie. Cualquiera. En tiempo, en las comunidades salmoneras y en Navarra en tiempos existía el concepto y creo que en Asturias también y tal, existía el recargo de salmón que se llamaba. Tú sacabas la licencia, pero si querías pescar salmón tenías que Valía más, pagar un... ¿no? Eso es como Pero cuando vas al restaurante, ¿no? Y por el chuletón, 10 euros más. yo creo que eso no existe hoy en día en España, o por lo menos en Navarra, que yo sepa, no existe. Vale. En Asturias no sé si sigue funcionando, porque bueno, yo en Asturias como pago la Ya. interautonómica... Nos cuenta por aquí José Miguel eso, que los Arex que son gratuitos por teléfono, por cierto número de pescadores al día y según época. Y luego nos comentan por aquí que hay algunas apps que facilitan mapas y vedas y tal. Imagino esto será como la app que hay para, pues, para el camino, con la app que hay para drones, ¿no? Que te dice las zonas y demás. Y Hay nos hemos quedado varias. en Fromista. Fromista tenemos ahí el canal de Castilla, que para el que no sepas es una conjunción de caminos, de ríos. Se puede navegar ahí en barco, se puede ciclar en bici, es una zona preciosa. ¿Se pesca o no se pesca en el canal? En el canal de Castilla sí, Se pesca, ¿eh? y de hecho conozco gente que saca muy buenos lucios en el canal de Castilla. Esa zona del Pisuerga y del canal de Castilla, que yo sepa, tiene bastantes lucios y bastante buenos lucios. Aparte que es una zona preciosa, es una zona así plana y tal, la verdad que la gente cuando vas llegando a Fromista hay un barco que te lleva por el canal y para los pescadores y para los que hacen el camino que sepan que se puede coger, es una zona que se junta el camino de la Veracruz, se junta una ruta cíclave de Europea muy grande, la verdad que es una zona muy bonita y un sitio un poco de a veces olvidado del camino y la verdad que yo creo que es una zona que merece la pena sobre todo por la tranquilidad, no es un paraje que ya te vas acercando a la meseta muy tranquilo y es una zona, la verdad que muy muy bonita, al menos para mi gusto, no sé tú qué te parece toda esa zona. A mí, ¿sabes qué pasa? Que toda esa zona de páramo, de toda esa zona plana de Castilla es chula porque no se parece en nada a lo que habitualmente suelo manejar, pero no me El tema termina de pesca de. no No me termina de. Yo es, ¿no? soy siempre he tirado más y de hecho me ha gustado mucho más siempre la zona del Pirineo, por ejemplo. Soy un enamorado absoluto del Pirineo Nada, y otro de la. día, como tendremos el camino 2.0 francés, tendremos que hacer también el camino aragonés Claro, por supuesto. para otro Bueno, capítulo. el camino aragonés tampoco se diferencia mucho del camino francés, por decirlo de alguna manera. Es decir, en vez de Bueno, entrar por la... te va a poner en el spot, como dicen los yanquis, para navegar en kayak, por ejemplo, también hay que tener permiso. Pues buena pregunta. Yo juraría que sí. De hecho, Yo en creo que Castilla... federado, ¿no? Yo creo que hay que estar federado porque ahí es el tema del seguro. Aparte, últimamente las federaciones han puesto bastante. Es más, bueno, en Navarra y en cualquier sitio de montaña, ya el tema de federarse para hacer montaña y para hacer esquí ya es a la orden del día, por tema de seguro y por tema de que si no el día de mañana te pueden, si hay que rescatarte. Con lo cual, yo creo que para kayak, más que permiso, habrá que estar federado, ¿no? Me imagino. Todo depende de la especificación. Ahí la que te da permisos, es que esto de las aguas en España es un follón. Ya. En teoría es una agua pública, pero es un follón. Porque ahí la que digamos que da permiso, en concreto, es cada confederación hidrográfica. Lógica. Y Es... como tú sabemos, la del Ebro es una, la otra es otra, y cada cual tiene sus normas, sus metodologías. Pero lo miraremos, Rodolfo, y te responderemos, porque es una cosa que yo creo que imagino que con estar federado bastará. No creo que las zonas que sean navegables, claro. Luego habrá Sí, que ver qué que zonas son navegables o no. No sé qué decirte, porque por ejemplo hay un artilugio. Si estaba por ahí Nacho, que es un cabrón, ahora que no me oye nadie, y se lo puedo decir, Está grabado, porque tranquilos, que queda grabado. es buen amigo, pero es bastante cabroncete. Hablaba, hacía una pregunta, hemos estado esta tarde, me ha estado vacilando con el tema del pato y del kayak y tal. Es verdad que han Decía hecho un por ahí, poco. se me ha olvidado esa la del pato. Ahora ha habido una pregunta de pato que me he quedado yo de flipado, ahora te la paso. Existe un artilugio para la pesca, ¿ves? Desde pato en alguna zona del camino. Existe un artilugio que es el pato, que se llama en la pesca. No deja de ser. Yo tengo uno que es, para que nos entienda, se entienda a todo el mundo, el típico flotador de cuando éramos niños, el típico flotador de donuts. Lo que pasa es que tiene un asiento, tú te sientas y estás, evidentemente, con unas alitas Sentado ahí. y estás pescando desde el flotador. Entonces, hay comunidades en España comunidades y confederaciones hidrográficas el pato lo consideran un complemento del baño y se puede usar. Hay otras que lo consideran una embarcación y ¿En tienes que mantener. serio? Sí, lo que oyes. Sea, me tengo que sacar el patrón de barco para sacar el patito a navegar. No, lo que tienes que hacer es matricular el El pato. pato. Qué grande. Matricularlo y ponerle una matrícula, por supuesto. ¿En Entonces es serio? una. Depende, en Castilla-León, por ejemplo. Hasta donde yo recuerde, había que matricular el pato. Bueno, era un follón. Claro, existen kayaks para pescar, no solamente para Claro, hacer sí. kayakismo, existen kayaks para pescar y estamos en las mismas historias. Mi consejo a Rodolfo, si vienes a España y quieres hacer kayakismo y tal, contrata, pues eso, Un guiador. contrata una empresa que serán ellos los que pongan permisos, no sé qué, no sé cuántos y tal, y a ti me imagino que te dirán, mira, ahí ese es tu kayak, te metes, navegas y ya está. Porque Que en Argentina que no hace falta ni estar federado ni permiso ni nada. Pues a ver cuándo nos invitan para ir a Argentina, que hay unos caminos por allá preciosos. al final en España yo no sé si es que somos más listos que nadie o no, pero el tema está en que en vez de facilitar las cosas a la gente, pues al final el problema es que en vez de facilitarlos lo que nos hacen es complicar la vida cada vez más y cada vez más y Sí, cada yo creo vez que al más. final es como todo, ¿no? Todo se profesionaliza, todo se complica, todo se legisla, ¿no? Y vamos a ver, otra pregunta de, totalmente no me matéis todos los que nos estáis escuchando, que es el Tenkara. Que Tenkara es es una técnica. una. Es una técnica japonesa de pesca con mosca. Eso a mí me sonaba sushi, o sea, digo, a mí el sushi me encanta. Y llevo 3 años aprendiendo chino, pero no había habido Tenkara todavía. Básicamente, Tenkara es una técnica japonesa de pesca mosca. Que bueno, la explicación romántica dice que es la que pescaban en el antiguo Japón los samuráis. En Japón también hay salmónidos, evidentemente, truchas Sí, y salmones. Y los japoneses las pescaban y las pescaban a mosca. Y entonces Tenkara es una técnica japonesa de pesca con mosca. La particularidad que tiene con respecto a la pesca occidental o al western fly fishing que llaman los japoneses es que las cañas no, tú no tienes un carrete. Entonces la caña, por decirlo de alguna manera, es una caña de en este caso de grafito, como todas, las hay de bambú y demás, pero bueno, Sí, básicamente es por una caña tramos, ¿no? Imagino que de todo. que no tiene anillas y no tiene carrete. En la punta tú lo que haces es atar un trozo de una línea por regla general del mismo tamaño, de la misma longitud que la caña. Si son 13 pies, 13 pies, si son 12 pies, 12 pies. Son cañas telescópicas que luego recogidas ocupan Claro, es esto. perfecto para alguien que va, como decía Josepo, perfecto para hacer el camino. Es la historia. Si tú vas en el camino y te has traído una mochila, si te llevas, traes la caña de Tenkara, no necesitas más que tu caña de Tenkara, tu caja de moscas y un par de bobinas de hilo. No necesitas más. ¿Qué pesos? ¿De qué peso estamos hablando ahí, más o menos? Normalmente siempre se Peso. dice que la mochila del camino tiene que ser un 10% de tu peso. ¿Cuánto puede ser una caña de Tenkara más las moscas más la del? Una caja de moscas no va a pesar. De moscas normales y corrientes, que puede pesar 100 gramos, no sé ni si llegará. La No caja. llega, ¿no? Ya. ¿La caña qué va a pesar? Pues si una caña de mosca normal con anillas y demás anda en los 90 gramos, pues habla que 90 esta no. gramos. Vamos, que Sí. totalmente factible el traerte una caña de estas de Tenkara, meterla en la mochila y ya Sí, está. sí. A tirar Pero millas. vamos, sin ningún tipo de problema, desde luego. Yo además es una pesca que, por ejemplo, en Pirineos. La he practicado mucho y la uso mucho, y con clientes y con todo. Y he tenido clientes que se han traído sus propias cañas de Tenkara y se han puesto a pescar Tenkara sin problema. Bueno, Sin problema. seguimos por la zona esta. Nos habíamos quedado en Carrión de los Condes. También sitio famoso, pasa el Carrión de río los Carrión. Carrión de los Condes está por ahí Ceballos y no sé si estará el Cepo también por ahí, ¿Pescamos o no pero pescamos? ¿cómo? Es que yo, si tuviera que elegir un río en España, me da igual el Camino de Santiago o lo que sea, si yo tuviera que elegir un río en España para pescar, sería el río Carrión. ¿Por Lo he qué? dicho montones y montones de veces, porque para mí es mi río favorito de pesca en España. Habrá veces que pesques mejor, habrá veces que pesques peor, habrá días buenos, habrá días malos, pero a mí el Carrión, aparte de que siempre me ha tratado estupendamente bien, es un río que me trae un montón de recuerdos y todos muy buenos. De hecho, la foto que has hecho, que has puesto en la Sí, en el carátula, cartel. esa foto es una foto de la temporada pasada que me la sacó Ceballos en el Carrión. Para mí es mi río. Yo es que si hay un río, ya te digo, por el que tengo auténtica debilidad en España, es el Carrión. No, Yo lo aparte, pescaría. en el Camino de Santiago es uno de esos sitios en los que hay que parar y es uno de esos sitios que merece la pena, que es un sitio precioso. Además, tiene el monasterio de San Zoilo, que es un sitio, vamos, al final Carrión de los Condes es un sitio que, tanto por San Zoilo como la comunidad de monjas que están ahí en el camino, que son auténticas estas que marcan a la gente, es un lugar que deja huella en el camino, ¿no? Sin lugar a dudas. Encima es para los pescadores, dices que es uno de los sitios mejores, pues vamos, sin lugar a Habrá duda gente, lo. mira, esto es como todo, va por barrios. Habrá gente que no le tenga ningún cariño al Carrión porque se le Sí. habrá mal y tal. Yo para mí es, vamos, o sea, es decir, parada obligatoria siempre. Y es un río con el que tengo una relación de cariño y de amor absoluta. Yo vamos, o sea, es obligatorio. Para mí es obligatorio pescar el Carrión siempre. Y además, así como te decía antes, que a lo mejor la zona del Pisuerga no Sí. me Aguilar de Campoo y tal, aquí sí perdería desviándome un día y en vez de pescar, que se puede pescar Carrión de los Condes, puedes pescar Saldaña, puedes pescar Pino del Río, que está un poco más arriba, pero yo, boom, me desviaría y entre Carrión de los Condes y Guardo, cualquier sitio es bueno para pescar ese río, cualquier sitio. Agundo, ¿a Pino. dónde? Venga, mójate. Mójate, ¿dónde pescaríamos en Carrión? En cualquier, ya digo que me da igual, el sitio me da igual. Mientras sea el río Carrión, el sitio es lo de menos. Vale. O sea, me da igual pescar, pues quizás la zona que menos he pescado ha sido la de Carrión, pero vamos, de Saldaña para arriba lo he pescado muchísimo. Saldaña, La Serna, perdón, La Serna, sí, Saldaña, Saldaña está por encima de La Serna. La Serna, Saldaña, Pino del Río, Fresno del Río, Mantinos, Guardo, bueno, es que cualquier tramo de esos. Es hablar de cualquier tramo de esos, ya me pongo tontorrón. Pues que me No, encanta. digo, es un sitio que merece la pena por bonito por todo, ¿vale? A mí Y es donde. seguimos, vamos hacia Lédigos, que por aquí pasa un río, la Cueza. Nada, pero esos ríos, Nada. volvemos de siempre. Ese tipo de ríos ahí que son. Ahí entramos ya en territorio Comanche, por decirlo de alguna manera. Estamos ya llegando al CEA, estamos Sí, no, llegando a estamos Sahagún. en la etapa de la gran ciudad de Sahagún y del CEA. Sí, estamos llegando a Sahagún, al CEA, al río CEA, que bueno, puede ser interesante, pero de todos estos quizás sea el patito feo, porque enseguida estamos en Mansilla de las Mulas y estamos en el Padre Esla. Y el Padre Esla es el Padre Esla. Que estamos hablando probablemente del río, el río Truchero, junto con el Órbigo y el Porma, más importante de León. Y vamos a pescar los tres. Podemos pescar los tres, ¿eh? Podemos pescar el Esla. Podemos pescar el Porma y podemos pescar el Órbigo. Aparte son unas jornadas que por kilometraje no son kilometrajes muy largos, estamos en los 18, 19, 20, con lo cual se puede compaginar con un rato de pesca, si quieres pescar un par de horas, tranquilamente, si has reservado y no es una época, y aparte estos años que no va a haber esas masificaciones de albergues y demás, y sigues tener, pues la verdad que en Mansilla de las Mulas es un sitio precioso, y llegando a León, pues bueno, se merece la pena, ¿no? El parar ahí en el Porma, ¿no? En el Esla que decías. ¿El Porma también o el Porma no es tan conocido? El Porma es otro río espectacular. Vale. El Y Porma. llegando a León, en León, ¿pescamos en el Torio o no pescamos en el Torio? El Torío también es un río muy mítico de León, de la provincia de León, es otro de los ríos. Lo que pasa es que aquí en León hay mucha diferencia entre los ríos que son regulados por embalse, quiero decir, y los ríos naturales, por decirlo de alguna manera. Y el Torío, junto con el. Con el está el Torío y luego está también el. Antes de llegar, está también el. Sí, bueno, el Torío y este otro que. El Bernega, que pasa justo abajo, se cruzan entre ellos. El Torío y el Bernesga. que son los dos ríos que digamos que se juntan en, la, en León Capital y bueno, pueden pescar perfectamente los dos. Lo que pasa es que son tanto el Torío como el Bernesga son ríos que terminan la temporada, creo que acaba en julio. Ahí hay que andar un poco al loro porque no son ríos de yo creo que tanto el Torío como el Bernesga se pueden pescar, pero hasta el 31 de julio. Y luego ya quedan... también decir, ¿no?, que a la gente que León es otro de esos sitios que merece la pena al menos tener mediodía, con lo cual si vas a pescar, deja un día entero para mediodía de pesca, mediodía León, porque la verdad que León es uno de esos sitios que la catedral es un obligatorio sí o sí. Y luego como ciudad también el pasear por las calles de León, la verdad que es una zona preciosa. Dar una vuelta por el húmedo y demás. Pues sí, los dos barrios que tiene el húmedo y el seco, aparte con esa tradición, ¿no? Al final esto es como Pamplona o como Logroño, ¿no? Tiene esa tradición de tapas. Ir al bar, hay un bar muy famoso en el que el dueño se ha hecho famoso por gritarles a los que vamos al bar. Así que los de León te dirán que no vayas, que es un show. Es divertido, es una ciudad, para mí es una ciudad que la verdad que cada vez que voy me sorprende por lo bonita y lo parecía Pamplona, ¿eh? El tema de la zona de los barrios y la zona así del casco viejo es una zona preciosa y luego en tema de hostales, albergues y hoteles para estar, tenemos una variedad y unos sitios impresionantes para estar, la verdad que vamos, unos sitios impresionantes y acaban de abrir el Parador Nacional otra vez, que se ha rearreglado entero, llevaba años cerrado y la verdad que un sitio muy muy recomendable para parar un par de días. Sí, claro, efectivamente, yo lo que te digo es León es un sitio a visitar, desde luego. Y de aquí ya el único sitio, el río siguiente, llegaríamos a Órbigo. ¿Qué nos puedes decir de Hospital de Órbigo? Hospital de Órbigo, Santa Marina del Rey y Sardonedo, Carrizo, estamos hablando ya de palabras mayores, ¿eh? Sardonedo. Santa Marina del Rey es uno de los tramos más famosos de pesca de trucha de España, probablemente el más. Entonces, si alguien es un pescador que se viene fuera y tiene que pescar en el, digamos, en la meca de la pesca, aquí es donde hay que parar y pegarse el tiempo, ¿no? Y si no eres un friki, mega friki, pues bueno, pescas en un sitio, pescas en otro, ¿no? Pero este, que lo sepas que es... Yo digo, a mí, mira, ves, así como te digo que para mí el río, para mí mi río es el Carrión, el Órbigo, todo el mundo dice que es la meca de la pesca mosca en España y a mí se me ha dado fatal siempre. Prefiero pescar, por ejemplo, el Esla. Yo, ¿pero porque pues, se te ha dado mal y has tenido mala suerte o...? Es que esa es la historia. Yo siempre he preferido pescar el Esla antes que el Órbigo. Y todo el mundo, sin embargo, dice que el Órbigo es mucho más mosquero, que el Órbigo es mucho más específico para pescar la mosca. Y yo, si puedo elegir, el Órbigo lo pesco habitualmente menos que cualquiera de los otros dos. El Órbigo, además, yo tengo que decir que le conozco al alcalde, es un tío majísimo y es uno de esos sitios que recomiendo porque solo el puente es increíble. Y encima, además, tienen un día que es el día de que hacen una especie de justas. Y ahí, bueno, el río es amplísimo, ¿no? No quiero imaginarme cómo sería en siglos este río, ¿no? Que imagino tendría esa anchura completa y tiene que ser precioso, pero hacen unas justas justamente en el propio río y es un pueblo precioso. Es un pueblo que tampoco tiene gran cosa más para hacer, con lo cual es un sitio que es para desconectar, ir a ver las justas o ir a pescar. Y la verdad que merece la pena muchísimo. Sí, bueno, ya te digo, yo creo que además estás, ahí sí que estás en los tramos más punteros, o sea, Sardonedo... Sardonedo es un coto impresionante. Santa Marina del Rey es el tramo, por antonomasia, el escenario deportivo social más mítico de todo León y, por ende, de prácticamente toda España. Carrizo es también otro tramo que hay más arriba, que también es pues otro espectáculo. O sea, que vale, estoy pensando que son tramos que ya son tramos altos, ¿no? Que los que habría que desplazarse del camino, ¿no? Buscar transporte. Bueno, pero, a ver, de Hospital de Órbigo a Santa Marina del Rey... ¿Qué habrá? No sé, es que no sé qué distancia habrá, pero mucha no puede haber, ¿no? Tú bueno, puedes pescar. Tan fácil como a preguntarle al amigo Google Maps y vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver, vamos a medir la distancia. En línea recta son 5 kilómetros, lo que hay de Santa Marina en línea recta, claro, por la carretera me supongo que será. Santa Marina del Rey. Santa Marina del Rey, sí, señor. Pues 7,4 kilómetros, así que eso a ritmo de camino, horita y media larga. O sea que tampoco es tanto. Si te puedes quedar ahí para abajo, porque luego puedes empalmar y seguir para abajo, o sea que puede ser una opción para un día. Esa zona, la putada que tiene es que pescarla per se es complicado, puesto que, como digo, es probablemente la zona más famosa y más conocida de todo el Órbigo. Conseguir permisos es harto complicado. Pero bueno, en León existe una figura que es los permisos turísticos, que determinados guías y determinados hoteles de las zonas tienen posibilidad de elegir permisos, y es posible que de alguna manera se podría negociar, y algún guía que habrá por aquí, por allí en la zona, uh-huh, te podría gestionar el tema de los permisos. Quizás lo más sencillo, dentro de lo difícil que es conseguir permisos por allí, lo más sencillo sería Sardonedo, uh-huh, seguramente. Bueno, bueno, ya estamos casi con la tontería, estamos cruzándonos Castilla entero y llegamos a, bueno, sin llegar a Astorga tenemos el Tuerto, justo pasado San Justo la Vega. Es otro río, lo que pasa es que viniendo de donde hemos venido, yo ya directamente, ya, yo personalmente, que vuelvo a repetir, no vivo en León. Bueno, claro, no, eso estamos diciendo, que al final aquí es el cortar un poco tiempo y pensando a alguien que tiene, no todos los días que sirve, o alguien que quiere hacer tramos del camino, que no viene solo a pescar, ¿no? Al final dejar un poco abierto cuáles son las mejores zonas para luego poder elegir. No es como si vienes a Navarra y dices, bueno, ¿qué visitas en Navarra? Pues hay mil millones de cosas para hacer. Pero si solo tengo 3 días, ¿qué son los 3 días mejor aprovechados, no? Yo, sinceramente, en toda esa zona quizás lo que haría sería el Tuerto. Sí, es un río que se puede pescar, tiene cosas y tiene una fama. Antes de llegar a Astorga, pasado, justo en Astorga. Es el Tuerto, en Astorga, pues hombre, te metes un cocido maragato y si vas en invierno te lo pasas muy bien y comes como un señor. Pero quizás ya directamente de ahí me iría a pescar el Sil, probablemente. Ya, o sea que casi nos vamos hasta tierras gallegas, ¿no? Pues prácticamente. A ver, a alguien que conozca aquella zona, es quizás de todos los que vamos a pescar de otros sitios, que bueno, incluso para los propios leoneses, la zona de Ponferrada, del Sil y tal, queda lejos de todo. Y es quizás la zona menos usada, menos pescada, menos conocida de toda aquella zona. ¿Qué si te diga? Yo directamente me iría a pescar el Sil, es muy probable. ¿Hay otros ríos antes? Pues seguramente. Pero sí, bueno, como en Mágica tenemos el Meruelo, porque son ríos pequeñitos, ¿no? Y la verdad que yo creo que Ponferrada también es otro de esos sitios que merece la pena el parar un día, ¿no? Aparte bueno, a mí me encanta por todo el tema de los templarios, ¿no? El castillo, toda la zona que es preciosa, más que es una ciudad muy bonita de visitar y que se agradece. Y si dices que el Sil es otro de esos ríos que merece la pena, ¿no? Pues Ponferrada lo pondríamos como otro de esos sitios que puede ser un buen día para hacer una etapa corta, ¿no? Que si hacemos las generales estamos hablando de 27, 28 kilómetros, pero bueno, y luego te puedes apañar a hacer una etapa cortita y así paras ahí toda la tarde, ¿no? Sí, quizá la zona del Sil interesante de pescar no sea la propia Ponferrada, probablemente habría que desviarse un poquito, pero bueno, eso es otro de esos ríos grandes que tiene su magia, ¿no? Y su historia. Y es un río, en principio, interesante. Luego aquí seguimos, ya por Columbarios, Fuentes Nuevas, veo que hay un río que es el Naraya, imagino que no será... Sí, es que volvemos. Llegamos a Cacabelos, que en Cacabelos sí que cruza otro de los puentes famosos del juego de la Oca, ¿no? El que cruza el Cúa. Aquí no sé si en Cacabelos es conocido o no. Pues espérate, que lo tengo que buscar. No te creas tú que yo conozco esa zona gallega y demás, ya no la termino de... Todavía no hemos llegado a tierras gallegas. Nos queda una etapa, que ahí, si te parece, yo creo que lo más divertido es dejarlo para otro día, invitar a algún gallego a que venga aquí, nos cuente y podamos ahí hablar más de... El Cúa. Sí, bueno, el Cúa es otro río interesante. Bueno, al final tampoco te creas que quedan muchos más ríos. A ver, Galicia, como digo, es la zona de los 1000 ríos y tienes y tal, pero ríos... Y los 1000 caminos, que esa es la otra. Lo que estamos hablando a nivel de ríos importantes, tampoco te creas que tiene grandes, grandes cosas, ¿eh? Quizás los dos ríos más interesantes que quedarían a partir de entrar en Galicia... Sí. Pues sería el Sarría, por decirte uno, el Miño, por supuesto, y ya prácticamente, pues yo ya prácticamente de ahí me iría pues igual a pescar, pues ya la zona de Santiago. Pero yo es que Galicia probablemente es la zona que menos conozca, la que menos conozca de toda, porque de hecho, así como me decía Manuel al principio del programa, que cuando vayamos allí, que se ofrece y tal, el problema es que yo no he estado nunca en mi vida en Galicia. ¿No has estado nunca en Galicia? Pues oye, le cogemos la palabra a Manuel, nos vamos a hacer un caminito, yo tengo pendientes el inglés y algún otro por ahí, o sea que nos vamos una semanita en cuanto nos dejen. No he estado nunca en Galicia y es probablemente la zona que menos dominio tenga de toda ella. Entonces, pues eso te digo, hay ríos, tengo un montón de invitaciones, me han dicho un montón de veces de ir, pero todavía no ha sido posible y no lo he podido hacer. Nos comenta por aquí JC Bierzo, de la zona del Bierzo, que la verdad que es una zona que no es conocida a veces como nombre, ¿no? Así como Navarra, La Rioja es muy conocida. Y yo tengo que decir que es una zona que me sorprendió culturalmente de comida y de cosas que me encantó. O sea, me pareció. Encima tienen unos viñedos, descubrí un hotel allá de un loco que ha montado una marca del Bierzo que tiene allá de todo. Y la verdad que es una zona que me parece preciosa toda la zona del Bierzo. Eso sí, el botillo del Bierzo tengo que decir que me lo comí en verano y no vuelvo a repetir, lo siento mucho, o sea, no me gustan. Me dieron el botillo de verano y el botillo de invierno. El de verano me encantó, porque era como una col, pero el de invierno, tengo que decirlo, eso sí que era comida de pastores, de pescadores y de hombres de campo. Dios mío, qué. Esa zona en invierno tiene que pegar frío de cojones, hablando Así, mal y así pronto. es. Sí, así es. Pues vamos a hacer un poco de cerrar todo. Vamos a tema de licencias. Entonces hemos dicho que para la persona que viene de fuera, la licencia como la que has llamado, ¿no? Sí. La interautonómica, fundamentalmente, sería la más interesante de sacar. Pero bueno, si te soy sincero, voy a barrer un poco para mí, y no conozco, ya digo que el Furelos como río, he oído hablar de él y me lo han comentado un par de veces o tres, pero no, ya digo que no he estado nunca en Galicia, por tanto no puedo Pues nada. hablar. Como del resto de ríos, prácticamente ya los he pescado todos, o casi todos, la parte gallega es la única que me falta, es la única que me falta. Te hemos dicho. Voy a intentar solucionarlo cuanto antes, desde luego. Nada, habrá que en cuanto os dejen, ya sabes que ahora mismo Galicia está entera cerrada, Santiago está enterísimo cerrado, o sea que, pero en cuanto os dejen, yo tengo pendiente volver por allá, o sea que nos cogeremos y nos iremos dos para allá. Entonces, licencia interautonómica y licencia Navarra para poder pescar en todo el francés. Sí, claro, efectivamente. Tema de material y tema de guías, lo mejor contactar con un guía para que te diga. Pero es que incluso para las licencias y para los permisos, es decir, al final También. hoy en día cualquiera de los que estamos en este negocio, a nivel de pesca y a nivel de guiadas, podemos encargarnos de gestionar licencias, de gestionar permisos y si el cliente quiere gestionar alojamientos, en el caso de que venga por lo que venga, si ya lo tiene planteado con el tema de los albergues, no, pero si no podemos gestionar también tema de alojamientos, materiales. En el caso de que alguien quiera venir a pescar o quiera pescar un día o dos, pues le podemos gestionar el tema de materiales. Yo trabajo con varias marcas y otros guías trabajan con otras marcas y demás, y no tienen necesidad ni siquiera de traer equipo. Lo podríamos gestionar todo. No habría ningún problema. Yo creo que para una persona que viene a hacer el camino sería lo más cómodo. Más cómodo. Venir, oye, mandas un correo a info@waterpeople.com y así me hago un poco O de nos tal. contactáis con el caminopeople.com y os pasaremos con Miguel o con cualquier persona ahí para que os pongan. ¿Verdad? Pero quiere decir que contactas con cualquiera de nosotros y lo gestionamos todo, que va a ser lo más cómodo. Porque es que muchas veces para sacar licencias, para sacar permisos, para no sé qué, no sé cuántos, ya digo que hace falta ser poco menos que ingeniero. No, Y no, y es la un verdad tema. es que lo que hay es que lo más fácil, yo siempre digo que te lo puedes hacer tú solo siempre, ¿no? Pero lo bueno que tenemos tanto el camino como la pesca es, oye, que si te podemos echar una mano a alguien que sabe de aquí y no, estando como están, y pues aprovecha y echa una mano que no te va a salir a doblón y que vas a disfrutar el doble, ¿no? Porque va a ser una experiencia muchísimo mejor. Entonces, empezamos en Sañán. Pescaremos en la zona de Roncesvalles y Pamplona, que pescó nuestro amigo Hemingway. ¿Correcto? Vamos a pescar con pato o sin pato, que me ha hecho gracia lo del pato. Principio sin pato. Sin pato. Jo. En principio Prefiero pato. sin pato. Y de Vamos aquí al. ya nos mudamos hasta dónde vamos ya a la siguiente parada. Yo la siguiente parada la haría probablemente a la altura de Burgos, el Arlanzón. Saltándome, y no sé si estarán por ahí donde tener algunos de los amigos riojanos que hay, que Os los hay, invitamos los. a que le pongáis verde en los comentarios en Facebook y en YouTube, así que vía libre, darle caña. Pero bueno, quiero decir, si vienes a pescar y Es como la otra cosa, pesca sí, pero es estamos. Rioja, pero si vienes a hacer el Camino de Santiago y quieres pescar un par de días o tres, a lo mejor la mejor zona no sea La Rioja. Yo es más, si te soy sincero, si yo vendría a pescar, o sea, si yo vendría a hacer el Camino de Santiago y quisiera pescar un par o tres de días, me los guardaría todos para pescar en Castilla, León y en Galicia. Sí, aprovechar, Yo ¿no? Aparte. personalmente, Sí. más. Incluso que Navarra, más incluso que La Rioja, y a poder ser, casi te diría que, hablando de tramos más concretos, me los dejaría para pescar Palencia, León y Galicia. Que aparte yo creo que pasa, ya tienes un poco cogido el ritmo, te puedes pegar un par de días de relax y de desconexión y luego en Galicia ya finalizar y decir, bueno, mira, para acabar pesco 2 días de relax y ya me vuelvo para casa, ¿no? Ese sería mi planteamiento, porque al final los... Claro, es decir, todos los pescadores de trucha españoles, al final o hemos ido, o queremos ir, o iremos a pescar a León. León es, pues, nuestra meca. Es así de sencillo. Castilla-León es nuestra meca, y pescar ríos como el Esla, como el Órbigo, como el Pormacao, pescar... Tú imagínate, estabas hablando del Hospital de Órbigo, de las Justas y demás. Tú imagínate que pescar el Órbigo, pues es una experiencia per se, ver ese puente desde el propio río y tal, pues ya tiene su aquel, ¿no? Y su historia. Y no solamente eso, sino la historia que por sí tiene toda la zona, todo lo que es el propio río, ¿no? Siempre he dicho, y a mí me ha parecido siempre súper interesante, que el turismo yo lo he hecho siempre. Conozco muchas zonas en España gracias a la pesca y gracias al poder estar en río. Es lo bonito y lo que te permite el camino, ¿no? Y ese turismo que hoy en día, que yo creo que es el turismo, y digo la palabra elitista, no elitista en lo que conocemos, sino el turismo de calidad, ¿no? Es un turismo experiencial, que lo que dices, ya no solo ir a pescar, ya no solo ir a hacer camino, es conocer la zona, disfrutar, conocer a la gente, ¿no? Al final, Water People y el Camino People, lo que dices, lo importante no es el solo lo que haces ni lo que vas allá, sino el ser capaz de tener esa experiencia, ¿no? Completa. Y dices, bueno, pescar, puedo pescar en todos los lados. Y peces, truchas, mejor, más, no es bonito, pero la experiencia, una experiencia completa, lo que haces, la gente de la zona, el poder conocer la zona, poder vivirla, ¿no? Y vamos, yo creo que al final eso es lo que proponemos, ¿no? Tanto tú como yo desde nuestros canales, es invitar a la gente que haga estas cosas, ¿no? Porque merecen la pena y porque cuando vienes a un país y a un sitio que no conoces o esto, pues aprovéchalo de la mejor manera, y la mejor manera siempre es con alguien local, alguien que conoce y alguien que ama lo que hace. Porque si vienes aquí y te coges pues un cualquiera o te has leído un libro, pues sí, podrás hacerlo, pero seguro que la experiencia no va a ser ni parecida, ¿no? Sí, sí, básicamente se trata de eso. O sea, básicamente se trata de eso. Pues al final... la experiencia bonita, el que viene a hacer el Camino de Santiago no viene a, pues, es decir, si lo que quiere es andar X kilómetros lo puede hacer en su casa, pero la cuestión no es andar X kilómetros, es de alguna manera, pues eso, el Camino de Santiago con toda la historia que tiene, con todo lo que significa, y además de eso, si encima, además de poder andar y de poder hacer el camino andando en bicicleta o como lo quieras hacer, pero si además de eso, pues lo puedes pescar y puedes hacer, de alguna manera, pescar para mí es hacerte, mezclarte con el entorno. Lo veo, si tu pasión es la pesca y tu pasión es andar, es que el Camino Santiago y encima el francés te permite, sobre todo el francés, ¿no? Que es el más fácil, el que más opciones tiene, ¿no? Puedes hacer en bici, lo puedes hacer en caballo, lo puedes hacer andando, puedes saltarte un trozo, puedes coger, oye, que no tengo todos los días, ¿no? Sobre todo en ese sentido, si alguien no tiene 30 días, no tiene 40 días, oye, contacta con nosotros y te decimos cuáles son las mejores zonas para que disfrutes y tengas un poquito, pues, esa experiencia, ¿no? Y que te vayas con la mejor gracia de todo, ¿no? Al final, aquí nos comenta Rodolfo, ¿no? Que en Argentina que está todo consolidado, ¿no? Que existe asociación de turismo. Aquí hay muchas asociaciones, hay muchas empresas, hay mucho de todo, ¿no? Por eso en ese sentido yo creo que es contactar con gente de la zona, ¿no? Y nos dice que aquí en Ponferrada también el Burbia, ¿no? Burbia, sí, sí, no, sí, ríos. Por haber ríos hay un montón. Lo que pasa es que, claro, tú estás en el Bierzo y esos ríos los conoces mucho más que lo que pueda conocerlos yo. Yo he hecho un poco nosotros hemos partido de ese tío que viene 30 días a hacer el camino y solo puede pescar un par de días y eso, ¿no? Lo que decíamos. Luego allí... Ya... de los ríos más interesantes para pescar. Evidentemente el Balcarce es un río muy conocido. Para los que somos pescadores habituales, es un río conocido. Lo mismo que el Burbia y lo mismo que hay un montón de ríos que nos hemos dejado por el camino, pero que a efectos de hacer el camino o de pescar el camino... pues, hombre, vas un poco, digamos, a tiro hecho o a ríos grandes. Es decir, si vienes desde Estados Unidos, desde Argentina, desde cualquier país y tienes 3 días para pescar, pues, hombre, lo lógico es que pesques tramos, sí. con cierto... A ver, todo depende, porque al fin y al cabo hay clientes y clientes y antes de nada, antes de organizarle, yo además es algo que hago siempre, Que le gusta, ¿no? Lo mismo con el camino. Hay gente que le gusta el camino muy plano, hay gente que le gusta más montaña, ¿qué quieres hacer el del norte? ¿Qué quieres hacer la Vía de la Plata? ¿Qué quieres hacer el camino portugués? ¿El portugués de la costa? ¿Portugués interior? ¿Quieres el camino inglés? ¿Quieres la Muxía Fisterra? ¿Quieres el camino olvidado? Por camino será, ¿no? Me imagino que lo mismo, los ríos y los caminos. Claro, pero dependiendo de lo que le guste a cada uno, pues le vas a preguntar y de alguna manera la experiencia haces un poco personalizada, entre comillas, dándole al cliente un poco lo que él quiere. Ahora, si a mí me dices, oye, tengo 3 días para pescar, ¿qué me recomiendas? Pues lo primero, ¿en qué fechas vienes? Uh-huh. Y lo segundo, sabiendo en qué fechas vienes, decidimos dónde podemos pescar o no podemos pescar, dónde uh-huh. podemos tener más garantías de pescar. Es decir, un guía de pesca, los pescadores sabemos que la pesca es la cosa más incierta que hay, que a lo mejor un día te forras y al día siguiente no ves una trucha. Y entonces, claro, que el pescar en el camino es como el Tinder en el camino, va a haber días que va a ir muy bien y días que va a ir muy mal, pero nunca sabes lo que va a pasar, ¿no? Es probable que sí. Por eso te digo que ningún guía del mundo te garantiza la pesca. Ya. Te pueden maximizar las opciones de pesca, pero no te la garantiza nadie. Al final, esa es la gracia, lo que decíamos, es confiar en alguien que sabe más que tú de la zona y de todo para que tu experiencia sea la mejor posible y vuelvas a tu tierra e invites a más gente que vuelva a nuestra tierra, ¿no? Así que yo creo que nos ha quedado claro que tendremos que hacer otro par de sesiones porque tenemos muchos caminos y tenemos muchas zonas. Y lo que digo, me encantaría invitar un día a percebeiros o mariscadores para que nos cuenten las experiencias de Galicia, porque a mí es algo que totalmente, viniendo, sé que es otra cosa totalmente diferente a la pesca, ¿no? Pero es un mundo que me parece súper apasionante. Y luego algún pescador de mar, que si hay por ahí, pues que nos venga algún día a comentar cómo puede ser, porque tenemos también el camino del norte, que es un camino totalmente abierto. Imagino también habrá mucho pescador por allá, ¿no? Me imagino que sí. Yo la verdad es que hablo del francés básicamente porque lo que hablábamos, lo que hemos hablado tú y yo un montón de veces, porque quizás sea el más truchero de todos los caminos de Santiago. O sea que sí, eso es lo que estábamos hablando. Nada, lo que estamos... la próxima y haremos otros tantos, lo que dices, ¿no? Pero qué casualidad que se ajuste justamente lo que decía al principio tu compañero, ¿no? En lo del que el camino francés y la trucha, ¿no? Y la trucha mosca tengan tanta historia. Sí, mira, yo lo del libro que ha comentado Ismael, que me voy a quedar con el título porque me gustaría mucho buscarlo, uh-huh. porque puede ser súper interesante. Bueno, de hecho, no es que pueda, es que es súper interesante. El libro este de Emilio Fernández Román es un autor de pesca bastante conocido, uh-huh. que tiene varios libros publicados y tiene un montón de libros de pesca publicados y tal. Y yo desconocía que tenía un libro que hablaba de la pesca y el camino. Me parece súper interesante porque estamos preparando unas jornadas para este verano sobre el camino, ¿no? Y la idea es, ¿no? Cómo el Camino Santiago puede unir tantas cosas, ¿no? Tantos turismos, tantos deportes, tantas experiencias, ¿no? Y que es lo bonito, ¿no? Y al final, oye, que aúna mucha gente, ¿no? Al final hay que buscar lo que tenemos en común, lo que nos une y no lo que nos separa, ¿no? Claro que sí. Editorial Tutor, te comentan por aquí. Pero sí, me imagino que sí. Será de los libros de Emilio Fernández Román, eran todos, salían todos por el editorial. ¿Te has puesto por ahí? ¿Eso eres tú o soy yo? ¿Ese ruido eres tú o soy yo? No lo sé. A ver. Yo creo que no. Pues no sé dónde me viene. ¿No oyes tú un sonido raro? Suena un poco el este, pero no el libro. En la casa del libro, por ejemplo, está. Pues me voy a hacer con él y le voy a echar un vistazo. Me voy a hacer con él y le voy a echar un vistazo. Porque tiene mucho Emilio Fernández Román. Sí, además Emilio Fernández Román ya digo que es uno de los autores de pesca pues más prolíficos de España, desde luego. Nos pregunta por aquí Rodolfo que qué películas de series o Netflix hay que ver para sobre el Camino de Santiago. Pues yo te recomendaría que si vas a venir al Camino de Santiago no veas ninguna, que las veas después. Porque como te hagas esto es como todo, te van a contar una historia y ahora mismo hablábamos al principio, ¿no? Que Amazon ha estrenado la serie de Tres Caminos hoy, ¿no? Y ya sabes que el camino, bueno, hay 50.000 ahí. El camino se ha hecho famoso por la película The Way de Martin Sheen en Estados Unidos, se ha hecho famoso por libros mundialmente, ¿no? Pero yo si quieres vivir la experiencia total, yo te recomendaría ninguna. Pero ninguna. Si quieres leer un libro, pues bueno, como libro te recomendaría el de Paulo Coelho del Camino, del Alquimista o alguno así, pero vamos, recomendaría ninguna. Y verlas después porque te van a parecer que todo lo que veas, ¿no? Al final la experiencia del camino es como la pesca, ¿no? Las películas pueden ser muy bonitas, pero no hay cómo vivirlo para que realmente, pues, saberlo, ¿no? Sí, sí. Así que nada, pues os recuerdo a todos que, oye, que nos sigáis aquí al amigo Miguel Water People en, no sé cómo lo diréis en español, no sé cómo dices tú. ¿Cómo se pronuncia? Water People, que para los que no sepáis, los badeadores, los waders, son los pantalones estos que llevan los pescadores. ¿Vale? Así que os animo a que le sigáis ahí, que seguro que volveremos y tendremos más. Y está siempre con un mogollón de gente súper interesante esas entrevistas en el canal de YouTube y también en Facebook y en Instagram, ¿no? Que estamos ahí los dos. Y nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias a Miquel y a tu compañera por aguantarnos ahí. Mira la que maja. Si es que... Y, nada, pesca, ¿y pesca o no pesca, Nana? Si voy con Nana al río, no pesca ni ella, ni yo, ni ninguno que estemos en los alrededores. Así que esta es así. Es así. Pues nada, a todos, oye, manteneros felices, manteneros contentos. Y no sé si en los pescadores tenéis algún tipo de despedida, pero sabes que en el camino siempre decimos ultrella et susella, ¿no? Y es que es el antiguo mensaje que se decía en el camino, ¿no? A los peregrinos, que era más adelante y más hacia arriba, ¿no? No sé qué decir los pescadores. Probablemente nos juntaremos en el bar y mentiremos cada uno, será más mentira más que el siguiente. No tenemos, se suele hablar de líneas tensas, pero poco más, o sea, tampoco tiene, no hay una despedida específica ni un esto, pero bueno, sí suele ser. Un millón de gracias y nada, nos vemos en el camino. Sí, hombre, por supuesto que sí. Buenas noches. Y a todos, muchas gracias. Nos vemos otra vez. Adiós a todos. Gracias por escuchar El Camino People, el podcast. Desde aquí se despide vuestro host, José María Hernández. Si os ha gustado este episodio, esperar, porque la semana que viene volvemos. Y no os voy a decir nada más que volvemos con una chica muy especial que se ha hecho famosa este verano por pintar el Camino de Santiago de una manera, la verdad, que muy muy bonita y la verdad que una manera especial. Nada más, recordaros que si os gusta nuestro contenido, pues bueno, que tenéis ahí, me podéis invitar a un cafecillo, ¿vale? Para, sí, mientras paso las noches en vela editando este contenido y buscando gente maravillosa para entrevistar, pues bueno, me echaré un café a vuestra salud. Y nada más, que el camino sigue cerrado, Santiago está cerrado, Navarra estamos cerrados, así que a esperar tranquilamente en casa, manteneros todos en forma y mantener esa ilusión de que pronto volveremos al camino. Y este año, más que nunca, aunque ya estamos un poco hartos de decirlo, pues bueno, para cruzar por esa puerta santa que se abrió hace casi un mes. Así que nada, espero que mantengáis esa llama y espero que esto os haya ayudado un poquito a mantener esa llama viva. Me despido por hoy, buen camino, Ultrella.